En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A La Rosa de los Vientos, la 1:31, una hora menos en la comunidad de Canarias. Ya tenéis en la página web en www.ondacero.es en los contenidos de ayer en @rosavientos, en nuestro perfil en Twitter, nuestro nuevo perfil en Twitter. Ya vamos retuiteando todas las cosas y nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es a vuestra disposición. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte en la parte técnica, Les Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, y nuestros contenidos con el equipo de contertulios son los siguientes. España 80, Lituania 63. Ha sido el resultado, os lo han comentado ya. España, una vez más, la enésima campeona de Europa de el Eurobásquet en baloncesto. Aquí sabéis que siempre somos muy baloncestistas. Bueno, pues una vez más, España campeona de Europa. España 80, Lituania 63. Con esa noticia extraordinaria comenzamos esta noche. Pero hay otras muchas informaciones. Miguel Pedrero, por ejemplo. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Muy baloncestista tú también, ¿no? También, también. Y has celebrado y has disfrutado de esta victoria que por primera vez no esperábamos. Bueno, casi he disfrutado más de la semifinal, ¿no? Ver jugar a ese extraterrestre que encarnado en la Tierra, que es Gasol. Nació en San Boy, pero es de Marte, ¿eh? Sí, es fantástico. Bueno, como son fantásticos también los nuevos avances, bueno, no lo sé, ¿eh? Los que está llevando a cabo el Pentágono. Sí, efectivamente, una de sus organizaciones, DARPA, una organización de proyectos e investigación avanzada de defensa, que está desarrollando un microchip con la capacidad incluso de leer los recuerdos de una persona. Es uno de los temas de los que vamos a hablar, pero otro de ellos va a ser el mundo animal. Nos situamos en la senda de los delfines con una noticia extraordinaria y curiosísima que nos trae Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, la investigadora Susan Casey lo que acaba de hacer es publicar un nuevo libro que se llama Voces en el Océano, y en ese libro lo que ella defiende es que los delfines tendrían algo así como una especie de alma colectiva. Esa alma colectiva les permitiría comportarse como si fueran prácticamente un único ser, y además podría explicar quizás esa capacidad que tienen intuitiva de ser capaces de obtener información o de ver determinados sucesos o accidentes que ocurren a kilómetros de distancia. No tan bonita, pero seguimos con el mundo animal, el mundo marino. Esa es la información, viene desde Fukushima, ya saben lo que ocurrió allí hace tan solo unos años, y comienzan a aparecer peces mutantes, Manuel Carvallal. Sí, bonito no tiene ni el nombre. El bicho que ha capturado un pescador japonés, conocido ya por subir a Twitter algunas fotografías de sus capturas, y este ejemplar de pez dobo parece un absoluto mutante salido de lo más profundo de las profundidades oceánicas, valga la redundancia. Y de lo más profundo parece nacer este pueblo maldito del que nos va a hablar Lorenzo Fernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente es uno de esos misterios que nos viene de hace la friolera de 400 años. No sabíamos qué fue lo que ocurrió con la primera colonia inglesa asentada en el Nuevo Mundo, en Norteamérica, concretamente en Carolina del Norte. 107 colonos desaparecieron de la noche a la mañana y ahora, 4 siglos y medio después, vamos a empezar a saber qué fue lo que ocurrió con ellos. Tú eres muy de Messi, muy de fútbol, muy del Barcelona, sí, pero por lo tanto no te importa nada, ¿no? No, he alucinado con los 80 goles que ha metido España. Sí. Y fíjate si son goles que hasta los que han perdido han marcado 63, ¿eh? Gente buena. Gente buena es lo que intenta, gracias a las nuevas tecnologías, llegar a conseguir una serie de aplicaciones de las que nos va a hablar Silvia Casasola. Es hacer llegar allá donde no llega, gracias a las modernas tecnologías, agua, luz, electricidad. Pero modernas y además baratas. ¿Os imagináis tener luz con un vaso de agua y 2 cucharadas de sal? ¿O tener agua potable con botellas de plástico llenas de aguas que se ponen al sol? ¿Y eso elimina las bacterias? Bueno, pues de esos y otros extraordinarios inventos vamos a hablar hoy, esta noche. Y otro invento extraordinario. Extraordinario porque nos va a tener todavía mucho más controlado. Es fantástico, es fenomenal. Nos va a hablar Alex Fidalgo. Ya podemos saber cuándo los próximos llegan a su destino. Se llama Companion, esta aplicación de la que tú estás hablando, y nos dará más seguridad a la hora de volver a casa, horas intempestivas o cuando vuelvan nuestros amigos y familiares. Luego te adelanto esto y otras cosas en la era digital. La era digital será una de las secciones que tendremos con Alex Fidalgo después de las tertulias, de las noticias de la tertulia, pero vamos a tener otras más. Por ejemplo, los ecos del pasado con Laura Falco Lara, con quien nos vamos hasta Granada para conocer los secretos de la Diputación de Granada y también los secretos de la historia son los que nos trae Javier Sanz en Historias de la Historia. Ya sabéis que para cualquier cosa, Almohadilla Rosavientos en Twitter. Ahí estamos. Comenzamos. La 1:38. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Presentados todos, vamos a hablar sobre las diferentes noticias y también otras muchas que vamos a traer esta noche. Vamos a ver si en las 2 próximas horas casi que vamos a tener de tertulia podemos desarrollar muchas de las que interesan a nuestros oyentes, a nuestros seguidores y todo lo que son avances del Pentágono. Por un lado nos llama la atención, por otro nos invita a la protección, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, y hablamos de uno de los proyectos, uno de los últimos proyectos de DARPA, que es la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de la Defensa. Es una institución dependiente del Pentágono, con un presupuesto anual, atención, de unos 2.000 millones de dólares, aunque hay quien cree que en realidad esa dotación es muchísimo mayor y que muchos de los proyectos de investigación civil que se desarrollan en universidades y en instituciones, en realidad, pues esos proyectos están de manera indirecta encaminados a trabajar para DARPA, ¿no? En este caso, se utilizaron 24 voluntarios que permitieron que se les implantaran unos chips en su cerebro, una especie de matrices de electrodos. La finalidad de este chip sería, por un lado, aumentar la memoria de estos voluntarios. Por otro lado, recuperar toda una serie de recuerdos perdidos, fundamentalmente a causa de traumatismos craneoencefálicos, enfermedades neuronales, etcétera. Pero lo más interesante, uno de los objetivos era leer los recuerdos de esos voluntarios. Los chips han sido colocados en una serie de regiones del cerebro involucradas en la formación de la memoria declarativa, es decir, recordar objetos, hechos y sucesos concretos. De hecho, el director de este proyecto, Justin Sánchez, el jefe del programa, declaró que los resultados iniciales indicaron que es posible capturar e interpretar señales clave o códigos neuronales que procesa el cerebro durante la codificación de la memoria, es decir, en Román Paladino, leer los recuerdos y los pensamientos de los individuos. Como digo, este es uno de los proyectos de DARPA, que es una agencia bastante desconocida, pero que, como he apuntado, tiene una dotación económica enormemente elevada, que nació en el año 1958 después del lanzamiento del Sputnik soviético, y la finalidad de DARPA en esa época era tomar la delantera de la tecnología soviética en todo lo que tenía que ver con armamento de guerra y tecnología de guerra, y están llevando a cabo una serie de proyectos absolutamente increíbles. Por ejemplo, crear una serie de criaturas, de seres modificados genéticamente, cuyas células puedan vivir eternamente. Es decir, desarrollar una especie de soldados biorobots inmortales. Por ejemplo, hacer soldados invisibles, soldados que podrían ir ataviados con una serie de uniformes militares fabricados con metamateriales que poseen una serie de raras propiedades electromagnéticas. Es decir, que las ondas electromagnéticas fluyan a su alrededor. Es decir, una especie de traje de invisibilidad. El contacto telepático entre soldados, telepatía tecnológica. Están desarrollando un artilugio, una máquina que es capaz de decodificar los pensamientos de un soldado en un entorno de guerra y trasladar esos pensamientos a palabras que acabarían llegando a otros soldados, a otros compañeros o incluso a los mandos que también estarían presentes en esos entornos de guerra. Incluso la creación, otro de los proyectos también más increíbles, es la creación de un robot autónomo cuya fuente de alimentación sería cualquier tipo de elemento orgánico. Y ya lo que me parece más increíble es la creación de una serie de robots construidos con biomateriales con la capacidad de cambiar de forma e introducirse por tubos, rendijas y pequeños agujeros. Además, lo más increíble es que estos robots construidos con biomateriales serían biodegradables, es decir, que podían desaparecer sin dejar rastro de su tecnología e incluso en situación de peligro podrían autodestruirse de manera inmediata y no dejar ningún rastro de su existencia. Pues le van a quitar el trabajo a los fontaneros, ¿eh? Sí, bueno, en realidad estamos hablando de una serie de proyectos que rozan la ciencia ficción y son solamente algunos de los muchísimos que se están desarrollando y los que conocemos, porque probablemente hay muchos que sean absolutamente secretos y de los que no conocemos absolutamente nada y que probablemente ya se están probando en entornos de guerra, probablemente en Siria, en Irak, en Libia. Se cree que se probaron algunos de estos artilugios, es decir, que no es ciencia ficción, sino que es una realidad que da un poquito de miedito. Y los que se quedan a medias también, que me imagino que empezarán con ellos, harán la prueba, ven que no es viable y directamente los paralizan, o incluso por presupuesto. Claro, claro, de esos también hay muchos, y como he dicho al principio, hay infinidad de universidades, instituciones que desarrollan proyectos aparentemente con una finalidad civil, pero que en el fondo el objetivo es puramente militar, ¿no? Es decir, DARPA está dotado con unos 2.000 millones de dólares anuales, pero probablemente son muchísimos más millones de dólares y toda una serie de programas van encaminados a DARPA y a la tecnología de defensa. En realidad nuestra economía está basada en la guerra, es una economía de guerra, y de hecho muchos de los avances tecnológicos de los que disfrutamos actualmente Pues es gracias a que se han desarrollado en entornos militares. Incluso muchos proyectos científicos dicen que desde que ya no desarrollan cosas para el ejército, pues ya tienen muchísimo menos presupuesto que antes. Sí, yo fíjate, soy de los que defiende que, y son muchos científicos, astrofísicos, físicos, filósofos, pensadores, que están a favor de la exploración espacial. Pero precisamente porque se trata de cambiar la economía de una economía basada en la guerra, que viene de los años 40, 50 y 60, a una economía basada en la exploración espacial, ¿no? De hecho, hay mucha gente que siempre dice, ¿para qué vamos a gastarnos tanto dinero en explorar el espacio y otros planetas con los problemas que hay en la Tierra, ¿no? Tenemos muchísimos problemas que resolver, ¿para qué tirar el dinero en eso, ¿no? Pero en realidad la cuestión es mucho más trascendente, ¿no? Porque si empleamos una ingente cantidad de capital en eso, cambiamos la línea de la economía. No sería una economía de guerra, sino sería una economía encaminada al conocimiento, en este caso al conocimiento espacial. Y para eso es necesario la unión de instituciones, la unión de países, la unión de un montón de organizaciones, porque eso requiere no solamente una gran cantidad de dinero, sino también la puesta en marcha de proyectos conjuntos, de científicos de diferentes países que colaboran, y eso puede acabar, en cierto modo, con esa economía de guerra en la que nos basamos, pienso. Una economía de guerra, pero ¿de qué vamos a vivir si no tenemos una economía de guerra y no es cara y no se gasta dinero? Es que yo creo que Miguel, tú eres un iluso, ¿no? Yo creo que es muy buena persona. Por encima de todo, yo creo que es muy buena persona, ¿no? Porque yo no creo que la exploración espacial tenga esos fines tan altruistas. Yo creo realmente que lo que es una industria armamentística de guerra se basa principalmente también en la explotación de recursos naturales. Los recursos naturales, pues ya se nos está diciendo que nuestro planeta se están acabando, que habrá que empezar a buscar fuera porque son necesarios, ¿no? Y a mí me da que los tiros van un poco por ahí, y nunca mejor dicho, lo de los tiros. Pero déjame que soñemos un poquito, ¿no? Si por soñar que no quede. Y que pensemos que quizás eso sea posible y que quizás en un futuro un montón de países e instituciones colaboren en esos proyectos de exploración espacial. De todas formas, volviendo sobre DARPA, las investigaciones en DARPA han sido muy sospechosas a lo largo del tiempo, son muy oscuras y yo no sé si son positivas para la gente las cosas que hacen, ¿eh? Hombre, a ver, yo lo que sí que diría en este caso es que lo que está haciendo DARPA no es distinto de lo que está haciendo la ciencia hoy en día y por dónde va la tecnología hoy en día. Es decir, hay un desarrollo tecnológico que lo que está haciendo es tratando de superar lo que ha sido hasta ahora la manipulación de la tecnología, pero desde la prehistoria, que siempre ha sido a través de los cinco sentidos. Es decir, estamos hablando de utilizar herramientas con las manos, se ha pasado a utilizar determinadas herramientas con la voz, por ejemplo, incluso leyendo la pupila, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué se está buscando ahora? Que haya una interacción entre la tecnología y el hombre a través de la mente, que es lo que se está haciendo. Es decir, que el pensamiento, a la medida que cada vez conocemos mejor el pensamiento, directamente que tengamos una serie de gadgets o de dispositivos que lean nuestra mente, lean lo que está ocurriendo en el cerebro y nosotros interactuemos directamente con el pensamiento, ¿no? Ahí está un poco lo que ya anunció también Michio Kaku hace tiempo, de decir que el objetivo es llegar a conectar nuestra mente a Internet. ¿No? Es un poco el siguiente paso, que claro, sería absolutamente genial, ¿no? Y también hay ya determinados desarrollos, incluso en el mundo de los juegos, que van un poco en esa línea. O sea que no me parece que estén haciendo nada distinto de lo que está haciendo la sociedad civil. Evidentemente, claro, ellos lo están aplicando en el mundo de la defensa, pero son las mismas líneas de investigación, ¿no? En un sitio y en otro. Pero fíjate que el objetivo, al final, siempre es el manejo y sobre todo el control de la mente humana. Y esto no es nuevo. De hecho, uno de los principales intereses de los servicios de inteligencia de la CIA, por ejemplo, es precisamente el control de la mente humana. De ahí vienen todos esos proyectos MKUltra y subproyectos, que en el fondo era eso, ¿no? Todo esto comienza en los años 50 y 60, cuando la CIA y otras agencias de inteligencia, porque sabéis que en Estados Unidos hay muchísimas agencias de inteligencia, siempre hablamos de la CIA, pero en realidad hay muchísimas agencias de inteligencia, de pronto descubren que los soviéticos les llevan la delantera, ¿no? En lo que entonces se llamaba, pues, lavado de cerebro, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a desarrollar una serie de proyectos, digamos, entre comillas, más finos, ¿no? Con esa finalidad de controlar la mente humana, y eso ha sido uno de los principales objetivos de los servicios de inteligencia. Primero, conocer la mente humana, y una vez que la conoces, obviamente que va a hacer un servicio de inteligencia, pues controlarla y manejarla. A mí tampoco me extrañan estas noticias, porque creo que la función de DARPA, como cualquier organización de investigación científica, es investigar, y a DARPA le debemos muchas cosas. Tú me corrigirás, Juan José, me equivoco, pero que Internet, por ejemplo, está originado en buena medida en una versión anterior sí que comienza, pero luego tiene un desarrollo independiente. Luego, por ejemplo, Internet, solo una cosita, empezó cuando nace, había como una especie de pacto no escrito de que no fuera comercial. Uh-huh. Al principio, cuando se desarrolla en los años 90, era, y fíjate ahora dónde estamos. O sea que... Pero es cierto que la investigación militar, es civil, no... fundamentalmente, Internet. Por mucho que puedan nacer o no nacer, si lo quitara alguien, si un día prohibieran Internet, seguramente venía de dentro de DARPA, que lo prohibía, ¿eh? Pues seguramente no le gusta. Pero yo creo que hay muchos el elementos, espíritu de libertad que significa Internet. El microondas, los hornos, cafeteras, hay muchas cosas que utilizamos en la vida diaria que tienen su origen en la investigación militar que se hizo en su día. O sea, esa digamos que es la parte positiva, aunque la intención de los investigadores, sobre todo si pertenece a un estamento militar, no su preocupación no es precisamente el bienestar, sino conseguir algo más eficiente desde el punto de vista militar, me imagino, ¿no? Lo que pasa es que también en ese sentido están las comunicaciones, por ejemplo, una serie de cosas que aunque se desarrollen en el ámbito militar, luego pueden ser un beneficio para toda la sociedad. Yo no creo que haya mucha posibilidad de controlar o de saber realmente las consecuencias que puede tener cualquiera de estos descubrimientos. O sea, por ejemplo, cuando nace la imprenta, pues evidentemente nadie sabía muy bien para qué se iba a utilizar. Y se sirvió tanto para imprimir la Biblia como para imprimir mi lucha. Mm. Es decir, y luego se buscó cómo controlar todo el tema de la prensa. Es decir, yo creo que hoy en día es imposible atisbar, por ejemplo, lo que ha pasado con Internet. Internet, por mucho que al principio fuera una red que sí que se buscaba, que por ejemplo si hubiera alguna, en algún momento alguien la atacara e intentara derrumbar una parte, que se sostuviera a partir del resto, ¿no? Eso es un poco el tinglado de defensa que tenía, de autodefensa. Hoy en día ahora es tan incontrolable que sirve para todo lo contrario, sirve para alentar movimientos subversivos. O sea, que yo creo que por mucho que DARPA ahora genere determinados elementos de control, se puede volver también en su contra. O sea, que al final escapa de las manos, ¿no?, todo este tipo de hallazgos. Por cierto, Juanjo nos va a comentar y nos va a hablar de los premios Ig Nobel. Será después, en el programa de los ganadores este año, de la ciencia más, aunque no deja de ser ciencia, pero bueno, la que nos puede sacar una sonrisa, pero nos puede sacar sobre todo una sonrisa en el corazón, la siguiente información que nos vas a comentar sobre los delfines. Sí, es un... Bueno, hemos hablado muchas ocasiones de los delfines, de esas capacidades extraordinarias que se le atribuyen, y ahora acaba de salir un libro que lo ha publicado la investigadora Susan Casey, que ella, bueno, realmente es una periodista, que toca, en su larga trayectoria, toca muchos tipos de temas, y en este caso ha publicado un libro de no ficción, es un ensayo que se llama Voces en el Océano, un viaje al salvaje inquietante mundo de los delfines. Lo interesante es cómo ella ha abordado este asunto de los delfines, porque en principio ella no es una bióloga ni nada por el estilo, ¿no? Ya digo, eso ha hecho un trabajo simplemente de periodismo, pero bueno, ha profundizado mucho en el tema, y quizás lo que llama la atención es el arranque, ¿no?, lo que la motivó a hacer este tipo de investigación. Y es que ella habla de que tuvo una determinada experiencia que la califica como una interacción sobrenatural con lo que sería un grupo de 50 delfines. Ella se estaba bañando, empezó a verse rodeada de estos delfines, y la experiencia que tuvo es que del jugueteo que hacían estos delfines a su alrededor, empezó a sentirse como una niña de 8 años de edad en el periodo de duelo de la muerte de su padre. O sea, empezó a tener esa sensación, ¿no?, de sentirse acogida en ese momento traumático, y llega a interactuar, ¿no?, a recibir un poco, a percibir el consuelo de estos delfines, hasta el punto de que ella dice que en un momento dado los vio materializarse como si fueran fantasmas a los delfines brillando en el éter. Un delfín macho de ojos negros dice que se le quedó mirando fijamente, y es lo que ella entiende como una especie de profundo saludo entre especies. Hubo ahí una especie de comunicación entre los hombres, entre este caso entre ella y el delfín, que le llevó a decir cómo era posible que pudiera existir tal conexión. Entonces, a partir de este encuentro, que podríamos hablar, me he traído también algunos datos, conocéis la historia del doctor Lilly, que estuvo... Sí. Y sobre todo la joven, bueno, luego lo podemos comentar, la joven que utilizó en los experimentos, que también es muy curiosa, pero también partió de una especie de contacto sobrenatural, porque este doctor inventó la cámara de suspensión, ¿no?, de agua, que se utiliza luego para hacer Ganfield, ¿no?, de privación sensorial, y en una de estas cámaras, él, rodeado también de delfines, empezó a tener una sensación, una comunicación especial con los delfines. O sea que ahí hay como un vínculo común, ¿no?, entre ambas inquietudes, por lo menos. Lo interesante es que ella, a partir de esta experiencia, empieza a indagar, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de los delfines?, y empieza a ponerse en contacto con especialistas. Y además el libro va mucho más allá, porque trata también de ver un poco todo lo que supone la vida de los delfines en el mundo, ¿no?, como en unos sitios están siendo perseguidos, en otros sitios pues en cambio conviven perfectamente. O sea, hace un recorrido muy amplio, ¿no?, pero digamos la parte que más así nos puede interesar es cuando ella se pone en contacto con determinados especialistas, con determinados neurólogos, y es ahí donde le empiezan a decir que, bueno, que los delfines tienen una capacidad sensorial extraordinaria, hasta el punto de que, por ejemplo, tienen un cerebro que es un 40% más grande que el nuestro. Además, ha tenido un desarrollo en los últimos 50 años de tal manera que se ha expandido dramáticamente, ¿no?, exageradamente con respecto a otras especies. Y es curioso porque lo que ha hecho es que ha desarrollado una determinada parte, el sistema límbico, y una determinada parte del cerebro que prácticamente es como si tuviera una especie de lóbulo cerebral extra, y encima que está densamente poblado de neuronas. Entonces, esto es lo que hace pensar, y se puso en contacto con algunos neurólogos, por ejemplo, habla de una neurocientífica, de Lori Marino, que es la que directamente le llegó a decir que lo que ocurre es que este sistema paralímbico ha crecido tan enormemente, tan densamente repleto de neuronas, que seguramente provoca un tipo de conexión o de interacción social entre los delfines que es muy superior a la interacción que nosotros tenemos como seres humanos. Llega incluso a hablar esta neurocientífica de un alma colectiva. Es una... ¿Alma, con esa palabra? Sí, así es como viene. Yo no he leído el libro, solo que he visto son diferentes noticias que hay. Creo que todavía en castellano no hay nada así publicado, pero ella habla de alma colectiva, que es un concepto que además luego, por lo que también van comentando la noticia en otros reportajes, parece que es un concepto que ya se había aplicado también a los delfines, que luego también podemos hablar de la mente colmena, ¿no? En ese sentido, pero habla de una especie de alma colectiva. Entonces, lo que ella dice es que estaríamos hablando de una sociabilidad a otro nivel. ¿En qué se manifiesta esa sociabilidad? Pues algunos ejemplos serían cuando los delfines y otros mamíferos y tal, quedan varados en la playa, pero quedan varados toda la comunidad simplemente cuando hay un individuo enfermo. Es decir, parece como que lo que le pasa a un individuo le pasa al resto. No hay una conexión o una cohesión tan íntima, ¿no?, a ese nivel. Pero perdona, eso puede ser un grado muy elevado de empatía, que les hace muy humanos. Es decir, con lo que nos estás contando se vuelve a certificar el hecho de que los delfines no dominan el planeta Tierra, lo dominamos nosotros únicamente porque no tienen brazos y no tienen piernas. Ella, lo que insisten y por lo que han ido comentando en este tipo de noticias, en lo que es la presentación del libro que salió en agosto, lo que va relatando es un poco esa idea. Es decir, estamos ante los delfines, tienen una gran capacidad para comunicarse, se comportan, tienen un comportamiento muy humano. Es decir, bueno, van poniendo ejemplos muy interesantes, dicen que, por ejemplo, son charlatanes, que son capaces de reconocerse en un espejo, que se ríen, que se sienten desanimados, que luchan entre sí, pero que también, por ejemplo, se adornan. A veces utilizan herramientas, utilizan determinadas esponjas, no se sabe muy bien por qué, parece que, bueno, puede ser para buscar alimento, pero también se ve que chismorrean entre ellos. Dice que, por ejemplo, tienen comportamientos, por ejemplo, hay bandas juguetonas de machos adolescentes que coquetean. Fíjate. ¿No? Hay cazadores muy astutos, guardias corpulentos, ancianos sabios, es decir, replican una microsociedad muy similar a los humanos, y eso es lo que hace precisamente que hayan elegido, según ya digo, estas investigaciones o este ensayo, eligen al ser humano como el cómplice principal dentro del entorno en el que se mueven, y por eso van buscando al ser humano. Porque en cierta medida, por similitud, no lo sienten como algo demasiado ajeno, no lo sienten como algo extraño. Narran, por ejemplo, algunas historias de un delfín, el delfín Fangi, que es un delfín que se le ve en una zona, creo que era de Irlanda, si no me equivoco. Este delfín se le ve en solitario, incluso en una zona donde hay tráfico pesado de buques, donde realmente se la juega, pero él prefiere estar en esa zona porque se siente cómodo en la proximidad con los seres humanos. Entonces, bueno, esto, y luego también, por ejemplo, ya empiezan a hablar también en algunos casos de supuestos salvamentos imposibles, ¿no?, de la capacidad que tienen para, cuentan un caso, por ejemplo, de cómo avisaron a unos buzos en el tsunami de Tailandia, unos buzos que les alertó de que tenían que acudir a un determinado sitio, y fueron los delfines los que se pusieron en contacto con ellos y consiguieron salvar a unas personas, ¿no? Entonces, bueno, incluso han salvado a veces de algún ataque de tiburón o de orca, jugándose la vida ellos mismos. Claro, recopila noticias incluso de época del Imperio Romano, que sería una de las primeras donde se habla ya de Plinio el Viejo, en el año 77 a.C., habla de una amistad entre un niño y un delfín, ¿no? O sea, ese tipo de complicidad con estos seres. La cuestión es si ellos están desarrollando un tipo de inteligencia distinta. Alguna vez hemos comentado esos proyectos que hay de cómo no podemos analizar otras inteligencias extraterrestres porque no las tenemos a nuestro alcance, el ir buscando en nuestro mundo inteligencias distintas. Y hablamos de, por ejemplo, cómo se miraba que los virus tenían un determinado tipo de inteligencia, cómo las hormigas trabajan con un tipo de inteligencia colectiva diferente, y uno de los casos que se está investigando, además, por ejemplo, recuerdo también el del pulpo, que era muy particular, pero uno de los casos era también el delfín. Claro, el pulpo tiene 9 cerebros. No lo sé. Sí, que por lo visto en cada tentáculo tiene un cerebro. Sí, más. Efectivamente. Y 3 corazones. Claro, trabaja con un tipo de inteligencia táctil que es muy distinta de la. Así está de rico. Tiene el cerebro del grande, más luego en cada tentáculo uno. No, entonces eso, bueno, la cuestión sería que es muy interesante porque, claro, estamos muchas veces mirando cómo es la vida, cómo es la inteligencia, y nos miramos a nosotros mismos, y sin necesidad de momento, a falta de una evidencia, ¿no?, de vida extraterrestre o de inteligencia extraterrestre, está bien mirar en nuestro propio planeta otras inteligencias que a lo mejor también son casi extraterrestres. Porque tendríamos que ser un poquito más delfines nosotros, ¿verdad? Pues seguramente sí, claro, seguramente sí. Y no tan humanos ellos. Escuchamos las noticias en Onda Cero, vamos a ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo y continuamos en La Rosa de los Vientos. Quedan muchas cosas por delante, fantásticas y fascinantes, de verdad, lo auguro, pero será después de la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Las 2:06, casi vamos a estar hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, y todavía con mucha tertulia por delante, con muchas informaciones, muchas noticias. Mientras os escuchabais las de las 2 de la madrugada en Onda Cero, teníamos a Juan José Sánchez Oro, que seguía hablando del mundo de los delfines y seguía haciendo lo que no hace en antena, es decir cosas picantes y decir palabras. Eran picantes. No, bueno, ¿qué hacías de fin? ¿Qué decías tú? ¿Qué contabas? ¿Qué enseñaba? Hemos estado comentando el experimento del doctor. Yo lo cuento, no tengo ningún problema. Sí, sí, sí. ¿No? No, ahora ya te he metido ahí. Es ciencia, pero no te atreves en antena, pues con lo cual... Sí. Oye, mira, por cierto, que dice Lorena Sánchez con Almohadía, los eventos, algunos mensajes. Por ejemplo, a propósito de lo que comentaba hace un momento Miguel Pedrero, dice: ya quisiéramos los investigadores en humanidades encontrar un 0,1% de esos presupuestos para financiar proyectos sostenibles. Completamente de acuerdo, al igual que con Lorena Sánchez, también con Almohadilla de Rosa Vientos. Remite a un capítulo de Los Simpson en donde eran los delfines los que atacaban a los humanos por su inteligencia y dominaban, además acabando mirando. Bueno, ahora cuéntanos, ¿qué hacía ese delfín? A ver, es la historia del doctor que comentábamos. Miguel además también lo conocía, la historia del doctor Lille. Es un doctor de los años 60-70, un investigador además muy prestigioso, pero que en un momento dado se plantea la posibilidad de entrar en contacto con los delfines e incluso aprender lo que se denominaba el idioma delfino, que es como así lo habían denominado, ¿no? Entonces, la idea era simplemente ver si era posible crear esa comunicación entre especies y entonces plantear un experimento en el cual coge a un ayudante. Esta chica la obligan, es un experimento, ¿no? Ella voluntariamente se somete a vivir, a convivir 24 horas al día con un delfín, y para eso crean una casa medida, una casa de tal manera que en esa casa tenían un nivel de agua que llegaba, creo que recordar, más o menos por la cintura, y vivían las 24 horas del día el delfín, que el delfín se llamaba Peter, y esta chica. Tenían que comer juntos, dormir juntos, enseñar, ella era la que se encargaba de enseñar inglés al delfín a través del sistema de sílabas, porque entonces se creía que para que pudiera existir para la manera que existía de adquirir el lenguaje era sobre todo con la figura materna, y que poco a poco, si tú convivías con la persona, pues podrías llegar a tener esa destreza. Entonces, el experimento, lo que ocurre es que, claro, aquí digamos que hay un conflicto de visiones. Ella lo que quiere es actuar de educadora, pero el delfín lo que estaba buscando era una novia. Entonces ahí es donde surge quizás el problema. Peter empieza a coquetear con ella, empieza además a hacer un cortejo en del estilo delfín, pues correteando, muy llamando mucho la atención de la chica, tocando con la cola en las piernas, haciendo determinados sonidos con la boca, etcétera, etcétera. Hasta llega a tal grado un poco de acoso que los investigadores se ven en la obligación en determinados momentos de sacar al delfín de esta vivienda y llevarlo a un acuario que se desfogue con otras hembras. Eso es así. Es un poco criminal, ¿no? Un comportamiento muy humano. Bueno, el llevarlo a otro sitio no. Dicen, no tengo éxito con la novia, pues me voy a otro lugar donde ahí me hagan caso. Pero digamos que Peter, en este caso, no había olvidado a esta chica. Y la que le gustaba. Que vuelve, claro, cada vez a que su vuelve, cariñito. Cada vez las señales, ¿no? El cortejo cada vez es más intenso. ¿Hasta qué punto llega? Pues enamorado, pobrecito. En determinados momentos se llega a poner boca arriba el delfín con sus genitales erectos para llamar la atención, ¿no? Y reclamar la atención de esta chica. Siguen con las clases de inglés, a pesar de todo. Y dice que yo no quiero clases de inglés. Pero dado muy humano también. Quiero de francés, no de inglés. Con una profesora, que decía, claro, que quería de francés, no de inglés. Claro, yo creo que con esto no hubiera fracasado Wall Street ni el Opening ni nada de esto, porque lo que plantean ahora es lo siguiente: aprovechando ese nivel de entrega del delfín, esta chica llega un momento que llega a masturbar al delfín como premio, ¿no? Por la atención, como premio por la atención, ¿no? Que presta en la, o sea, un poco como, bueno, igual que el darle un pescado cada vez que aprende una frase, pues bueno, se llega a masturbar, ¿no? Le daba otra cosita, ¿no? Esto es pedagogía de vanguardia. Entonces, al final llega un momento en que, bueno, el experimento sigue adelante, se llega a aprender una serie de palabras y tal, pero el doctor, no llegan a conseguir los objetivos que perseguían, y el doctor intenta dar una vuelta de tuerca al experimento, incluso llega a promover la ingesta de LSD tanto por la parte de ella, sí, como por la parte del delfín, porque piensan que, bueno, aumentando, digamos, el nivel de conciencia o entrando en un estado especial de conciencia, la comunicación entre ambas especies sería mayor. Esto naturalmente genera ya unas críticas críticas enormes en la comunidad científica, pierde la subvención y ya la cosa se desmadra bastante, hasta el punto de que, bueno, el doctor se mete ya mucho en movimientos de nueva era, ¿no?, de hippies, se va a vivir a California, él sigue escribiendo libros y tal, pero ya, bueno, ya es otra vida un poco más bohemia. Pero Lilly ha hecho experimentos absolutamente fascinantes, aunque siempre tenía esa parte, digamos, más heterodoxa o más mística. De hecho, él llegaba a decir que tenía un guía de otra dimensión. Y por ejemplo, son muy famosos sus experimentos en los tanques de aislamiento, ¿no?, donde no había conexión sensorial, y a partir de ahí, pues aparentemente utilizando también LSD, pues se desarrollaban toda una serie de experiencias telepáticas. Él inventa los tanques de aislamiento, es claro, él que los inventa. Claro, entonces son experimentos fascinantes. Bueno, de hecho, Lilly con los delfines decía que llegaba a mantener conversaciones incluso filosóficas, ¿no? Pero independientemente de todo lo de los experimentos de comunicación con delfines de Lilly, que son muy polémicos incluso entre los propios especialistas, ¿no?, y algunos lo denostan bastante, pero sí es cierto que se han hecho experimentos, investigaciones de comunicación con delfines tan fascinantes que los investigadores llegaron a la conclusión de que los delfines entendían la sintaxis de las frases, es decir, que le daban una orden como trae el aro a la pelota de la piscina de no sé qué. Y entonces él decía, no, se está equivocando. Lo que querrá decir es que lleve la pelota al aro, no el aro a la pelota, ¿no? Y lo hacían. Y así con muchos otros experimentos y con muchas otras pruebas, que llegaron a la conclusión de que efectivamente eran tan inteligentes que eran capaces de entender la sintaxis de las frases y, por lo tanto, interpretar cuando una frase tenía una serie de errores sintáticos. Si el delfín lo que está diciendo es que eres tonto, que no sabes hablar, yo entiendo perfectamente, y te tengo que estar aguantando que me manden la pelotita, el aro, a mí déjame que yo hago mi vida. Yo entiendo que son criaturas fascinantes. No sé si habéis tenido la oportunidad de nadar con delfines, de abrazarlos, de... Yo no, pero me no, encantaría. Trabajo con ellos, es una auténtica pasada. Se están utilizando, igual que los caballos, en terapias con niños autistas, con problemas de comunicación. Hay todo un lado positivo. Hay mucha controversia en la comunidad científica sobre el tema de la inteligencia de los delfines, si es tan notable como parece o en realidad es que caemos fascinados por toda la estética, porque realmente son criaturas fascinantes. Pero el drama que están viviendo los delfines en su relación con los humanos, o sea, yo no creo que sea precisamente positivo la relación entre humanos y los delfines a nivel general, ¿no? Hace un par de años se publicó un documental escalofriante que se llama The Cape, la cala, que es un reportaje de investigación que se realizó en Japón, en una isla donde se masacran miles de delfines porque la carne, bueno, y todos los productos derivados del delfín están muy cotizados en Japón. Y es un reportaje, yo lo recomiendo vivamente, que cualquiera, ahora que estamos tan sensibilizados con el tema del toro de la Vega y de las cosas que pasa en España, lo que está ocurriendo con los delfines es terrorífico. Y esa parte es muy gráfica y todos lo entendemos, que las imágenes que se consiguieron, porque el equipo de grabación utilizó, por un lado, cámaras submarinas, es un reportaje de investigación espectacular, cámaras apostados desde las colinas para tener distintas imágenes de qué es lo que ocurre realmente con los delfines en ese lugar cerrado al público y que se lleva con más discreción que el Área 51 de Estados Unidos. Pero es que además, en ese mismo documental, que está asesorado por el entrenador de Flipper, aquel primer delfín que se hizo tan famoso en los años 70 y que fue el pionero de los delfinarios, donde por un lado es cierto que se hacen terapias con niños que son positivas, pero según este personaje, cuyo nombre no recuerdo, que desde que convivió con Flipper y lo entrenó a ese primer delfín en cautividad, se ha lanzado a una cruzada internacional para boicotear, para sabotear, para atentar de todas las formas posibles con los delfinarios, porque dice que la tortura, que el sufrimiento que viven los delfines en cautividad, que hay muchos casos de suicidios, por ejemplo, de delfines. Bueno, o sea, es una historia totalmente diferente a esta tan amable y tan fascinante que podemos contar, ¿no? O sea, que la relación de los delfines. Precisamente es esta historia tan fascinante y la contamos y hablamos sobre ella, en cierto modo creo que puede ayudar a concienciar los delfinarios, pueden tener una, igual que los espectáculos acuáticos con focas, con pero con todos los animales, porque con todos, pero estos en concreto, estos marinos, parecen ser incluso, no sé, tener un halo de bondad, un halo de cosa positiva, pero no caemos en quién está dentro y quién está sufriendo, claro, que son los animales. Es que precisamente, ¿no? Qué terrible, o sea, si son más inteligentes, si son tan bondadosos, si son criaturas tan guays, pues qué terrible que estén en prisión, ¿no? Que estén en cautividad, claro. Mucho más terrible. Entonces, no nos dejemos fascinar simplemente por ese lado amable, que es real y que, repito, la experiencia de poder nadar con ellos, de abrazarlos, de meterte con ellos en el agua, es una auténtica pasada. Pero que no nos enturbie un poco la percepción de todo el problema global. Es lo mismo que con los zoológicos, ¿no? Cuando tú vas a un espectáculo con animales... El otro día, Fran de la Jungla mandaba una carta terrible, durísima, ¿no? A Telecinco por ese programa con animales. Es que el entrenamiento con animales, a los animales no se les entrena explicándole, mucho la diferencia entre un animal doméstico y un animal salvaje. Claro. Porque evidentemente un animal salvaje no está acostumbrado a convivir con el ser humano, y digamos que el adiestramiento es como él decía, ¿no? Consiste principalmente en matar el espíritu, en matar el alma. Es decir, y esto lo hacen muchas veces pues a base de palos, ¿no? Muy rápidamente, Manuel, ya que estamos hablando del mundo marino, el hallazgo que se ha producido en Fukushima, un pez mutante, un pez lobo, muy rápidamente lo comentamos, con eso finalizamos esta parte animal. Pues marina. Es una noticia más que viene a sumarse a las noticias sobre mutilaciones detectadas en el ambiente submarino que se están publicando en los últimos meses. Mira, aquí tengo unas cuantas. Alarman a Australia por una invasión de peces mutantes el pasado 2 de abril. Encuentran peces mutantes 10 veces más grandes de lo normal. Peces mutantes se adaptan a las aguas contaminadas de Estados Unidos. Parece que el fondo marino, sabemos que nos reserva muchas sorpresas, pero todavía hay más sorpresas. Y esta semana, al final, van a abrir la lonja de los peces mutantes, como sigan así. Claro, porque probablemente el fondo marino, o sea, somos conscientes de que los desiertos, las selvas están deforestadas, de que nos cargamos todas las formas de la naturaleza sobre la superficie, pero los fondos marinos siguen siendo ese lugar especialmente desconocido dentro de nuestro propio planeta, ¿no? Cuando son tres cuartas partes del planeta son agua. O sea, deberíamos en algún momento prestarle un poco más de atención a las profundidades marinas. Y eso es lo que hace este pescador japonés, Hirasaka Hiroshi, que es uno de esos pescadores, pues como muchos pescadores o cazadores, a los que les gusta compartir los triunfos de sus actividades en Twitter. Tiene su cuenta de Twitter y cuando consigue una buena presa, pues le gusta posar con ella, como a muchos pescadores y muchos cazadores, ¿no? Otros los disecan, los ponen en el salón o en el pasillo de su casa, pues estas cosas que hacen la gente que se dedica a matar animales acuáticos o terrestres. Bueno, pues este Hiroshi, que tiene ya una buena trayectoria en Twitter, esta semana se ha convertido en auténtico trendy topic al capturar un ejemplar mutante cerca de las aguas de Fukushima de un pez. Yo cuando vi la fotografía, la verdad es que me recordaba el celacanto por la pinta tan siniestra que tiene, pero se trataría de un ejemplar de pez lobo, que normalmente suele tener un tamaño de aproximadamente 1 metro de longitud, este quizás sea un poco más grande, y que presenta una especie de malformaciones en la cabeza que en teoría podrían estar asociadas al desastre nuclear de Fukushima. No es la primera vez que Hiroshi captura criaturas por el estilo, y a mí la reflexión que me sugería esta noticia es la de como muchas ocasiones, porque es un tema que seguía hace un tiempo, muchas leyendas sobre criaturas extrañas, entidades que a veces se describen como sobrenaturales, apariciones de criaturas que en algunas ocasiones se han intentado introducir dentro de los catálogos de la criptozoología, tienen su origen no en animales fósiles ya desaparecidos y reaparecidos, como es el caso del celacanto, no en criaturas legendarias como el Bigfoot, Yeti, Nessie, todos estos animales criptozoológicos, sino en un tercer campo de actuación, que son las malformaciones genéticas. Y por un lado, existen casos ya documentados de leyendas que los antropólogos habían recogido incluso en libros muy antiguos, que hablaban de íncubos, de súcubos, de entidades sobrenaturales, cuando una joven, por ejemplo, recuerdo un caso en Perú, supuestamente había tenido contactos carnales con el diablo y había tenido un hijo del diablo, que una criatura con una apariencia demoníaca, y que se trataba de un caso de malformación genética. Yo en su día recuerdo una anécdota en Malawi, en un país muy pequeñito del centro de África, después de recoger la leyenda entre las personas nativas de un monstruo blanco con unas fauces capaces de devorar una barca en el río Lambue, al final lo encontramos, después de recorrer kilómetros y kilómetros de río, y era un hipopótamo albino que había sufrido una malformación genética. Es decir, que a veces este tipo de anomalías, de anécdotas de la biología, también pueden tener cierta responsabilidad en muchas de las leyendas que recogemos en el mundo del misterio. Hombre, hay una cuestión también, que es, no está claro tampoco que hay una relación causa-efecto entre las aguas y la mutación. Quiero decir, la mutación es uno de los mecanismos por los cuales evolucionamos. Nosotros somos producto de una mutación. Entonces, lo que habría que ver es si realmente esa malformación que hay, o los otros casos que he estado comentando de peces mutantes, responden al impacto de algún tipo de radiación o no, simplemente son mutaciones que se dan en la biología. Hombre, el hecho de que esté cerca de Fukushima supongo que es lo que ha generado el alarmismo, ¿no? Con que fíjate lo que se es un poco encima. Como el pez de tres ojos de los Simpson, que siempre aparece en el lago de la central nuclear. Bueno, en base a lo que decía Manuel, a mí me gustaría poner la parte más heterodoxa, ¿no? Yo sí estoy convencido que hay toda una serie de criaturas tremendamente extrañas, y que hay algo más allá de simples malformaciones en muchas de esas leyendas. Por ejemplo, en el caso del Yeti, el hombre de las nieves, yo me he encontrado a montañeros, a alpinistas con un enorme crédito, que a mí, españoles, que a mí me han comentado, algunos de ellos lo han visto cara a cara, otros han visto sus pisadas en la nieve y los han fotografiado y me las han cedido, las he publicado en algunos libros, y otros, bueno, me han comentado que los propios serpas, para ellos es algo absolutamente normal y habitual. Y luego hay otra serie de apariciones de animales extraños, por ejemplo, los famosos gatos fantasma o panteras fantasma, ¿no? Que se produjeron sobre todo en Inglaterra y en otros países, y que son difícilmente explicables. Yo en Galicia estuve siguiendo la pista de varias apariciones de panteras, en Orense, en Lugo, pero es que había docenas y docenas y docenas de testigos de esas panteras. Se realizaron toda una serie de batidas por parte del Seprona, la Guardia Civil, utilizando helicópteros. Y finalmente no se localizó nada, por no hablar de otra serie de episodios todavía más extraños, de visiones de animales rarísimos que llegaron incluso a atacar al ganado, pero quitándoles, extrayéndoles toda la sangre y la masa encefálica a través de un agujero. ¿Recordáis los años 90, fue más o menos 95, cuando nos vino toda esta historia, especialmente desde Puerto Rico, ahí donde empezó el chupacabra, recordáis, ¿no? Que fue motivo de todo tipo de investigaciones, algunas más serias y otras menos serias, ¿no? Pues en España, en la década de los 70, en zonas del norte, especialmente en la Ribera Navarra, había una tradición, un miedo real, ¿no?, por parte de los pastores al salir de noche, porque estaban convencidos de que en esas noches oscuras, en los caminos, aparecía una criatura que no dejaba de ser, pues, una cosita negra, ¿no?, en un principio como si fuera una especie de ovillo que, según te ibas acercando a él, era la descripción que hacían todos los que lo habían visto, los que decían haberlo visto, eso empezaba a crecer hasta que se convertía en una especie de perro gigantesco, enorme, que atacaba al ganado, que, como decía Miguel, ¿no?, el ganado prácticamente en cuestión de horas perecía. Muchas de las ovejas, ya sabéis, cuando se producen estos ataques generalmente mueren por asfixia, ¿no? Pero sí es cierto que se producían esas incisiones, aparecían esos pequeños orificios, ¿no?, por los que prácticamente habían sido esviscerados estos animales. Y allí no se hablaba del chupacabras, allí se hablaba en la década de los 70 del bufacabras, fijaros, ¿no? Y estamos hablando de 25 años antes de que esta moda que nos viene de Puerto Rico pues realmente llegara incluso a formar parte de las canciones y del folclore popular, ¿no? Aquí ya pasaba. Pero fíjate, yo me acuerdo que siguiendo un caso de estos ataques al ganado de un animal en diferentes pueblos, en la zona de Lalín, quiero recordar, en diferentes aldeas logramos recoger el testimonio de varias personas que describían al mismo animal extraño. Es decir, era un animal cuyo cuerpo era del tamaño de un gato, pero tenía una cabeza enorme, que era prácticamente casi dos veces su cuerpo. Los testigos decían que tenía cara de mono, unas orejas enormes, puntiagudas, como de murciélago, unos ojos redondos de color rojo, y fueron varios los testigos que nos describieron a ese animal. Además, mira, una anécdota. Pues es el gato de Fukushima, hombre. Además, recuerdo que un señor se lo tomó muy mal porque un periodista de un periódico local. No tomárselo mal. Pero fíjate, cuando estaba haciendo la descripción de ese ser que había visto, ¿no? Pues hizo la demanda de cómo eran las orejas, ¿no? Y entonces en ese momento el fotógrafo le sacó la fotografía y la apareció en el periódico, con sus manos indicando una cornamenta en su cabeza, ¿no? Con lo cual se pilló un rebote tremendo y cuando lo fuimos a entrevistar nos amenazó con sacar las escopetas y no lo dejó. Estábamos en paz, que no quería hablar más del tema, ¿no? En @rosavientos tenemos a Alex Fidalgo poniendo informaciones sobre las noticias que hemos puesto, la fotografía también de este pez mutante. Almodía Rosavientos en @rosavientos, ahí lo pueden ver nuestros oyentes, como dentro de unos días podrán ver en el kiosco la revista Enigmas, está puntito de llegar el nuevo número, en donde se van a encontrar cosas, bueno, los pueblos mutantes y otros asuntos, pero el tema de los pueblos malditos. Me he quedado, bueno, hombre, es un tema a abordar, ¿no? Pero bueno, sí, no, son lugares prohibidos, no secretos que hay en el planeta. Sí, sí. Ya vamos a derivar a eso. Bueno, no, estaba mirando la foto y la mutante, verdad es que... un maldito. No, salió guapo, esas dos cosas. Estaba viendo la foto que ha colgado Alex y la verdad es que es una pena porque se ve poquito, ¿no? El bicho no se ve mucho porque está tapado por el chino. Que Alex no aparece en la foto. No, pero digo que está tapado el señor que hace la pose, pues sale en primer plano, claro, entonces no se ve muy bien el bicho. Bueno, pues quienes... Que se acerque y lo vea. En el Twitter, con Almadía Rosavientos lo pueden encontrar. Tan bonito, tan majo él. Venga, Lorenzo, sí, director de la revista Enigmas. Pueblos malditos. Sí, sobre todo además es que estamos hablando de un lugar con una tradición verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque son muchas las hipótesis que se han barajado para intentar explicar qué fue lo que ocurrió con los 117 colonos que habitaban en este pueblo, ¿no? Ya hemos hablado en alguna ocasión de desapariciones masivas que aún permanecen sin explicación. Incluso recuerdo que fue uno de nuestros oyentes el que nos puso sobre la pista de un caso que por aquel entonces la verdad es que ninguno conocíamos y a raíz de eso empezamos a indagar y nos encontramos con una historia pues tan fascinante como esta que traemos, ¿no? ¿Recordáis los Inuit Anjikuni? Uh-huh. En Canadá, este poblado de nativos indígenas que estaban precisamente a la vera del lago canadiense de Anjikuni y que en la década de los 30 del siglo pasado prácticamente de un día para otro se volatilizaron. Nadie sabía qué había ocurrido más allá de las explicaciones sobrenaturales que evidentemente se dieron porque era una zona espiritual, era una zona muy importante a nivel ritualístico de estos inuit, ¿no? Incluso los tramperos de la zona, que fueron quienes dieron la voz de alarma, aseguraron que esa región era célebre por los espíritus que habitaban en los bosques y que en ocasiones decían que cogían la forma de un sanguinario animal al que llamaban Wendigo. Bueno, pues según dijeron en aquel entonces fue el Wendigo o quizás una manada de Wendigos los que acudieron a este poblado y se llevaron a sus habitantes, porque lo cierto es que desde esa década de los 30 es que no hemos vuelto a saber qué fue lo que pasó con esta gente. Bueno, pues aunque parezca mentira, no es la desaparición masiva más importante del continente americano, ya que siglos atrás, estamos hablando de 4 siglos y medio atrás, se produjo otra de la que ahora vuelve a la actualidad porque están saliendo nuevos datos, ¿no? Es algo que se ha venido investigando, que se ha venido estudiando. Ahora, cuando, bueno, pues la tecnología permite llegar donde hace un siglo no se llegaba, parece que están surgiendo informaciones verdaderamente interesantes. Si os parece, vamos a hacer un poquito de historia porque a mí particularmente, y valga la redundancia, me parece una historia de novela. Por lo tanto, la cedo a estos insignes tertulianos que son además gente con una pluma muy fluida. Es que grandes escribientes. No como son, de verdad. Son unos grandes escribientes, por lo tanto, aquí cedo la historia por si acaso a alguno se le ocurre escribir una novela. Bueno, pues hay que decir que fue entre el año 1570 y 1590 cuando esta colonia inglesa, la colonia de Roanoke, que se encuentra en el condado de Derr, en Carolina del Norte, pues desapareció, al igual que los inuit, prácticamente sin dejar rastro. Hay que decir además que se trataba, como hemos comentado hace unos minutos, de la primera colonia que se asentó en el Nuevo Mundo, con el permiso además de la reina de Inglaterra, y a petición de un personaje bastante particular. Era un explorador y aventurero llamado Walter Raleigh, que entre otras muchas cosas, años más tarde, explorando ya el sur del continente, en este caso Sudamérica, en esos ríos fantásticos afluentes del Amazonas, pues prácticamente acabó desapareciendo buscando otro de nuestros grandes clásicos, ¿no? El Dorado, ¿no? Es otro de los que se han convertido en parte de esa maldición que dice que quien busca el Dorado, si consigue encontrarlo, pues no puede regresar para contarlo. Bueno, pues hay que decir que los primeros 70 colonos fueron apoyados por otro personaje muy conocido por esta tertulia, que es el corsario Francis Drake, ¿no? La idea era someter a los nativos del lugar, según dijeron, como medida preventiva para evitar males mayores. Bueno, pues hay que decir que poco después, ya con 117 colonos en tierras americanas, Raleigh puso al mando de la colonia a su amigo, el artista, era un pintor llamado John White, que fue el que nombró gobernador de esta primera colonia. Bueno, pues la historia nos cuenta que los meses siguientes fueron especialmente difíciles, ¿no? Ya que los intentos diplomáticos, esa célebre diplomacia británica en este caso, pues no funcionó porque querían negociar con las tribus nativas y aquello fue un absoluto fracaso, por lo que White decidió regresar a Europa en una época especialmente nefasta para la navegación, pero con el firme propósito de solicitar ayuda, entre otras, a la reina de Inglaterra. La cuestión, hay que decir, es que el regreso se demoró más de la cuenta, precisamente a consecuencia de la guerra entre España e Inglaterra, lo que hizo que hasta 3 años después no volviera a pisar las tierras de Roanoke. Y es aquí cuando empiezan a surgir las sorpresas descomunales, ¿no? Porque hay que decir que cuando llega White, el gobernador de esta nueva tierra, llega a este lugar, las casas están vacías y la sensación que da, según transmiten las crónicas, es como si hubieran sido abandonadas a toda prisa. Es decir, no había vida humana en esa colonia, pero los enseres habían quedado, pues eso, ¿no? Los platos puestos en la mesa, los cubiertos, el fuego, pues no humeaba porque había pasado mucho tiempo, pero estaba claro que había sido utilizado. Por lo tanto, la sensación que daba es que aquella gente se había volatilizado. Bueno, hay que decir que en un poste White encontró una frase grabada. Decía así: Croatoan. Croatoan era el nombre de una tribu que habitaba en el continente y que era además con la única con la que en esos años habían mantenido una buena relación. Hay que decir que bajo esta palabra no encontró grabada una cruz de Malta. Ese era el símbolo que tenían que poner, que tenían que dejar en el supuesto de que los colonos hubieran sido atacados. Sin embargo, al no aparecer la cruz de Malta, se llegó a la conclusión de que no habían sido atacados. Bueno, pues White pensó entonces que los colonos en esos 3 años habían sido llevados a la capital de la Croatoan, de los Croatoan, y decidió partir hacia el continente. Entre otros motivos importantes, porque entre esos colonos se encontraban su propia hija y su nieta, una niña muy pequeña. Bueno, pues durante la navegación hubo una terrible tormenta que casi hundió los barcos y estos se vieron obligados no a regresar a la isla de la colonia, sino a regresar prácticamente a Inglaterra, donde White acabaría muriendo en el año 1606 sin volver a ver a los colonos y sin volver a ver ni a su nieta ni a su hija. Bueno, pues ahora, hasta ahora, se han barajado diferentes hipótesis. Ha habido de todos los colores, ¿no? Se dice, por ejemplo, que podrían haber sido atacados por indios hostiles que acabaron con sus vidas, pero no se encontró resto óseo ninguno, ni siquiera hoy en día, con lo que se ha encontrado, no aparecen estos restos óseos. También se dijo que podrían haber sido llevados al continente, donde se habrían terminado por fundir prácticamente con los nativos. Eso explicaría, por ejemplo, que hoy día encontremos indígenas pertenecientes a aquellos primeros, a aquella tribu que de los croatoan que habitaba en este lugar y que tienen ojos claros y pelo rubio, algo que evidentemente no se corresponde con el fenotipo de la zona. Bueno, también se dijo que podían haber muerto atacados por los españoles. Eran 3 años especialmente convulsos entre España e Inglaterra. Y por último se dijo que podrían haber intentado regresar a Inglaterra y en esa travesía pues se habrían ido a pique. Bueno, pues como os digo, no eran más que lucubraciones, ya que no existía prueba alguna más allá de los rasgos actuales de estos indígenas. Bueno, pues ahora es donde entran los últimos descubrimientos que parecen validar esta posibilidad, ya que ha sido el pasado mes de agosto, se ha dado a conocer ahora en septiembre, pero la investigación parte del mes de agosto. Un grupo de arqueólogos que pertenecen a la First Colony Foundation han encontrado en algunas zonas de selva, concretamente a unos 80 kilómetros de Roanoke, de donde se ubicaba esa colonia, objetos de uso común que podrían haber pertenecido a los colonos desaparecidos. Entre otras cosas, pues por ejemplo, según el arqueólogo Nicola Lucchetti, que es uno de los que está abanderando esta investigación, han aparecido cerámicas típicas inglesas, también han aparecido herramientas de metal e incluso mosquetes antiguos. Pero es que, por si faltaran más elementos para esta historia de novela, los expertos han buscado allí, en estos 80 kilómetros de distancia, gracias a un mapa que se encontró en 2012, donde se marcaba un punto muy determinado del mismo, un punto muy determinado de este mapa, y en donde se ubicaba, según ponía este mapa, vuelvo a repetir, un fuerte secreto que habría estado ubicado precisamente a esos 80 kilómetros de la isla. Es decir, los colonos habían construido un fuerte para protegerse de los ataques de los nativos de la zona, pero era un fuerte que solo aparecía en ese mapa. Nadie más tenía idea, ni siquiera el propio gobernador John White tenía idea de que esto hubiera sido así. Bueno, pues ahora, y siempre evidentemente según los estudiosos que se encuentran a pie de terreno, hay que esperar a las dataciones para ver si se confirma que estos elementos que se han encontrado, pues efectivamente podemos ubicarlos en el siglo XVI. Si así fuera, pues solo faltaría determinar las causas que empujaron a los colonos a abandonar su nuevo hogar y a meterse pues en un entorno entonces tremendamente hostil, y hoy os puedo decir que son selvas, de las pocas selvas que existen en Norteamérica, verdaderamente profundas. A mí me recuerda la historia un poco a la que ocurrió cuando Colón toca por primera vez tierra, ¿no?, América, y ocurre lo mismo. Deja montar el fuerte Navidad o fuerte Natividad, deja allí una serie de marineros que le habían acompañado en esa primera expedición, él se va y cuando vuelve está también arrasado. Lo que pasa es que ahí sí que se encontraron cadáveres, todo eso, ¿no? Pero da también un poco la sensación, porque tal como lo estabas contando, es igual que ahora mismo las películas que tenemos de ciencia ficción, ¿no?, o de lo que puede ser el llegar a Marte, es decir, esto de que llegas, montas una colonia, te vas y cuando vuelves está todo acabado. Porque realmente en esa época América era como descubrir un planeta. Claro. Y las distancias y el flujo de comunicación, ¿no?, entre Europa, entre Occidente, ¿no?, y América, tenían esos tiempos, que es lo mismo que ahora nos estamos planteando con el tema de llegar a determinados asteroides o llegar a determinados planetas, ¿no? Son las mismas, un poco las mismas sensaciones, una cosa y la otra. Que por cierto, ahora están empezando a anunciar la película que va de Marte, de Matt Damon. Tiene buena pinta. Habrá que verla para luego comentar. Esta semana, como todas las semanas por estas fechas, la Universidad de Harvard ha entregado los premios, los Nobel, al revés, los Ig Nobel, premios que primero nos hacen sonreír, pero luego también nos hacen pensar. Son premios científicos, eso sí, cómicos, sobre los que vamos a hablar esta noche, pero yo quiero, Juanjo, que primero me comentes el premio de fisiología y entomología. El ganador, ya que estás hoy... El de fisiología, vale. Espera. ¿Vale? Sí, sí. Es que... Ahora la gente va a entender por qué. Espera un momento, porque son, claro, es que son 10 premios. Sí, es el científico, uno de los premios, el científico que decidió dejarse picar por una abeja para medir el dolor. Un hombre entregado a la ciencia y entregado también a otras cosas, porque de los que ya no hay. Casi entregó, pues... Tiene pelotas este premio. Nunca mejor dicho, sí. ¿Verdad? Se trata de Justin Smith, que es un investigador que se ha dejado, como tú señalabas, se ha dejado picar por todo su cuerpo por abejas, con el propósito de establecer pues una escala que ahora lleva su nombre, la escala de Smith. Para, una escala de dolor. De dolor. Claro, es muy interesante porque... claro, el dolor es una percepción que es absolutamente subjetiva. El dolor no es algo transferible, no es algo que podamos medir externamente. Entonces no es fácil decir, cuando nosotros preguntamos qué tipo de dolor tienes... Y algo que te duele a ti no me duele a mí, claro, en el mismo nivel, ¿no? Ni la misma calidad, o sea, ¿no? No, entonces él lo que ha hecho ha sido efectivamente ponerse a prueba y establecer esa escala muy personal para ver en qué partes del cuerpo tenía mayor sentía mayor dolor cuando era picado por una abeja. Se ha dejado, como hemos dicho, picar por 25 abejas y ha establecido al final cuáles son las áreas, las zonas de su cuerpo que más le duelen. ¿Cuáles crees que pueden ser? Es fácil. Es fácil. El ojo. Es fácil. Sobre todo el hecho de haberte dado paso a ti, yo creo que lo demuestra bastante hoy. Sí, bueno, pues es la aleta de la nariz, sí, las tres seguro. Y más. El labio superior, sí. Uh-huh. Y luego el pene. Le picó una abeja en... Tres veces. Sí. Entonces, se dejó. Joder. Hay ilustraciones, podéis ver ilustraciones de para los que queráis. Hay fotos en 3D. Entonces esta es la investigación, una de las investigaciones que ha hecho. Que esto me recuerda, porque pues claro, se es que esto es como la porrenguarda, ¿eh? ¡Oye, qué bestia! No, claro, es que imagínate. Depende de la abeja, depende de la abeja. Bueno, también depende, claro, es que en la escala de Smith, ¿en qué escala está él? Bueno, él es el que mide todas, o sea, claro. Él es el que está haciéndose las áreas. Entonces, bueno. No, ¿en qué área está esa escala? Esa área me refiero, que es que no es lo mismo uno que otro. Como, a ver... Pecas, continúa. Va al detalle. Ah, vale. Sí, vale, ya entiendo. Me ha costado. Te ha costado, es que era... Mi duda es cómo les explicaba a las abejas dónde tenían que picar. Yo no he leído el artículo. Aquí. Este experimento en concreto no está tipificado. Creo que dejaba visibles determinadas áreas del cuerpo. Eso no está tipificado como delito de exhibicionismo, porque me imagino. Las abejas se sentían escandalizadas, las abejas. Claro, digo, porque para que le pique ahí, me imagino que tendrá que. Provocaba como el delfín. Exactamente, eso está. No, pero esto me recuerda que hay un. Ha habido. En otros tiempos sí que existían que los médicos se autoinoculaban determinadas enfermedades. Hay uno, el caso de John Hunter, que fue ese robacadáver. Que además fue uno de los que cogió al gigante este irlandés que también se había exhibido por el circo y él se encargó de estudiarlo. Este llegó también a inocularse la gonorrea y la sífilis para ver qué efectos tenía, para ver si eran dos enfermedades distintas o eran la misma, ¿no? Joder. O sea que, bueno, sigue un poco esta tradición, pero esto fue en el siglo XVIII, que entonces estaba de moda. Yo, y este creo que sigue un poco esa tradición. Eso es lo que le explicó a su mujer. No, esto ha sido un experimento científico, no. Joder. Qué bárbaro, no sé si darte otro premio Ignobil, Manuel. Al chiste del año. Bueno, pues los premios Ignobil tienen este y tienen otras categorías, y vamos a hablar un poquito de los diferentes ganadores, y podéis comentar la barbaridad que queráis. Hay algunos muy curiosos, bueno, ahí como decimos son 10, ¿no? Yo voy a seleccionar algunos que me han llamado la atención. Hay uno que no hay la información original, que es el Ig Nobel de Economía, que se concede a la policía de Bangkok porque este lo que es ha muy hecho bueno, sido... ¿eh? Sí, sí, da mucho que pensar. Porque lo que han decidido es premiar a las fuerzas tailandesas con pagas extras para que de esa manera rechacen los sobornos. Es decir, está muy bien, es decir, no hace falta ya que te sobornen, ya te pagamos nosotros el extra, sí. Y parece ser que sí, que han tenido muy buenos resultados. Entonces es una manera, el objetivo con esto era hacer una campaña que limpiara la imagen de la policía de Bangkok. Jolines, pues yo no sé si ha salido limpia o no ha salido limpia. No sé. Por lo menos ha sido fruto de un experimento científico al que le han dado un premio Ig Nobel. Y luego hay otro, a mí este me parece realmente muy interesante, por las consecuencias además que puede tener, que es la ley de micción de un mamífero. Vale. Es muy interesante. Un grupo de investigadores, de estudiantes además, lo que han hecho ha sido, del Instituto Tecnológico de Georgia, lo que han hecho ha sido mirar a ver cuánto tiempo tarda un mamífero de más de 3 kilos en vaciar su vejiga. Todo el mundo lo sabe. 29 segundos. ¿21? Anda, mira. Pues nuevamente. Sí. Muy bien. Bueno, sí, hay un más menos. Yo ahí es que me lo han contado, ¿eh? Un amigo mío me dijo, sí, que se... Ellos han evaluado desde lo que eran ratones hasta elefantes. Se metieron en el zoo y empezaron a hacer pruebas, lo cual es muy interesante. Hay gente que tiene mucho tiempo libre, ¿eh? Sí. Bueno, hay un vídeo en internet donde podéis ver cómo han hecho las pruebas, porque además han tenido que captar todo el proceso con cámara lenta para ver realmente cómo era ese proceso de micción. Entonces, detenerse en el detalle. Y entonces es muy interesante porque se han dado cuenta que realmente... Hacía narcoiris. El tiempo es el mismo con independencia del tamaño de la vejiga. Es decir, si la vejiga es más grande, lo que hace es que suelta más cantidad, pero eso indica que la naturaleza, de alguna manera, mantiene una escala para hacer que se produzcan al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces es realmente espectacular. ¿Para qué lo van a utilizar? Ellos dan dos posibilidades, a mí se me ocurre una tercera. Dos posibilidades: diagnosticar problemas de orina en el futuro, y otra sería diseñar determinados sistemas hidrodinámicos escalables inspirados en la naturaleza, ¿no? Manteniendo esa proporción. A mí se me ocurre una tercera, que es que imagino que esto lo pueden meter en los convenios laborales y cuando vayas al servicio te digan, si tarda más de 21 segundos puede ser sospechoso. O sea que puede ser también así un poco utilizado en contra, ¿no? Pero bueno, es ver esa proporcionalidad. No, de la ideas. Naturaleza. No, ya, yo por pensando. Eso digo. Sabemos que la proporcionalidad tiene lógica. Sí, sí. Es decirte, un elefante con una vejiga grande no puede tener... Bueno, pero puede tener una salida más estrecha. Tarda lo mismo que tú. Tarda lo mismo que tú, es decir, como mamífero que eres, claro, ¿no? Pero me refiero que lo sueltan más rápido y tú lo sueltas más lento. Bueno, vuelvo a repetir, es la ley de la proporcionalidad. Es decir, evidentemente, si la trompa del elefante fuera la de un ser humano, pues por mucho que lo intentara con esa vejiga, tardaría más porque le explotaría. Los elefantes no lo echan por la trompa, al menos por la de adelante. Y bueno, iba a decir otra cosa, Bruno, pero... Más premios Ig Nobel. Más premios Ig Nobel. Hay uno también muy bueno, hay muchos muy, muy espectaculares, que es el de, por ejemplo, el Ig Nobel de Matemáticas. Lo que han hecho ha sido evaluar la figura de un sultán que falleció con 55 años y tuvo 888 hijos. Uy, entonces han querido ver si realmente esto era cierto o no era cierto. ¿Serán todos suyos o no? Y entonces han hecho, estamos hablando del Ig Nobel de Matemáticas. A lo largo de 30 años. Y no ha sido todos de golpe. Vamos, que claro, bueno. Si son de golpe, tampoco me lo voy a creer. Vale, tampoco con la misma mujer. Vamos a... No me digas... Pobre mía. ¿Y le dio tiempo para gobernar? digo. Bueno, no pasaba el embarazo, o sea que tampoco, ni creo que los pidan. Mira, eso ha pasado con sultanes y grandes mandatarios siempre. Y con algunas estrellas en rojo. 888. Bueno, uy, más. Vale. Entonces, la conclusión a la mira, que mira, todo empezó con Carlos V, que era el bueno, y tuvo un montón, pues imagínate después. Para garantizar un poco... Sí. Luego han hecho las versiones de películas con las fecundaciones in vitro, que ahí, fíjate, ahí ya no son 800, son muchísimas más. ¿Por qué te crees que el prolactismo está tan extendido? Venga, continúa. No, digo os digo lo en cuanto a la ley que ellos han encontrado, bueno, el cálculo que han realizado, él dicen que, bueno, que es fácil, que es factible que tuviera por lo menos 600 descendientes en 32 años y manteniendo relaciones sexuales con 65 mujeres. O sea, que la cifra no sale. Bueno, en principio ellos manejan esa posibilidad. O sea, que cada mujer tuvo 10. Está bien, ¿eh? 65 mujeres y cada mujer 10. Pues sí. No está mal, lo de 65 mujeres es natural, pero lo de los 10 hijos por mujer, madre mía. No sé, bueno. Sí. Hombre, lo de las 65 mujeres no me fastidies, pero... Sí, con lo del estudio, no. Una después de otra, no todas a la vez. No, eso no marcan los tiempos ni nada. Aquí no es como lo de la micción, no han llegado a hacer el cálculo de nada de eso. ¿Y en vídeo lo han sacado? Este tampoco. Ah, vale. ¿Y a cámara lenta? Cámara lenta. Hay que tener esa cámara rápida, más bien. Y este le ha entregado el premio Ig Nobel de Matemáticas. De Matemáticas. Pues el de Biología, entonces. El de biología, se me encaja más en biología. El de biología es podría ser también. El de biología es los pollos que caminan como dinosaurios. Lo que han hecho un grupo de la Universidad de Chile ha sido colocar a determinadas gallinas un palo detrás. Como si fuera la cola. A ver, espera, eso lo describe, ¿no? Debe haber un palo detrás. Este sí debe haber vídeo. A modo de cola, le han implantado esta cola postiza, porque lo que han querido ver es cómo caminan estos pájaros y ver cómo hacen el desplazamiento. Pobrecillas. Bueno, ¿por qué? Porque lo que tratan es de ver si... Bueno, yo creo, imagino, tampoco he leído en este caso el estudio, imagino que lo que ellos es tratan de entender que, bueno, las aves se supone que son los descendientes evolucionados de los dinosaurios, y lo que tratan es de ver si se conserva parte de ese movimiento ancestral de los dinosaurios, y para ello lo que tienen que hacer es colocarles esta cola postiza, y bueno, ellos lo que hacen es realizar este tipo de modificación, que se ve además, esto sí que hay un vídeo donde puedes ver efectivamente cómo lleva ese añadido la gallina, madre para poder ver cómo se mueve. Y es muy interesante porque no solamente criminal, se ha limitado a esto, sino que los propios investigadores que han recibido el premio en el momento de cogerlo, han reproducido también el movimiento de las gallinas colocándose una cola ahí en el escenario. Bueno, una cola detrás. La parte friki de los Ig Nobel, ¿no? No, pero bueno... Hay una parte que no sea friki. Sí, pero estas han pasado de friki y mal gusto, además. Y luego, no sé, algún otro así más curioso, por ejemplo... bueno, el de literatura, supuesto. El de literatura está muy bien. El de literatura, el instituto nada más y nada menos que el Centro Max Planck de Psicolingüística, en Holanda, lo que ha hecho ha sido analizar o comprobar cuál es la expresión que estaría compartida por el mayor número de idiomas. Y es una expresión... bueno, yo no sé si Manuel la quiere reproducir, pero es una expresión muy gutural, sería... Este, que es curioso porque dicen que realmente no tiene ningún significado parte de un idioma, sí, ahora es una interjección que comparten la mayoría de los idiomas que ellos han estudiado las personas, y además es el asunto, ¿no? Siendo, dice que además es una sería una especie casi de cemento social. ¿En qué sentido? Porque evidentemente no significa nada, pero ayuda a atraer la atención para fortalecer la comunicación. Entonces, en ese sentido, sería una especie de significante sin significado, pero fundamental para que realmente pueda producirse la interacción entre las personas. Y es muy interesante porque también ellos dicen que es una interjección que se supone que es remotísima, que estaríamos hablando ya de la época más primitiva del ser humano, y lo que no entiende es que, a pesar de que hay formas más complejas, ¿no?, de comunicarnos, obviamente, cómo se ha conseguido mantener, ¿no?, es una especie casi de reliquia o de fósil lingüístico que se mantiene en la comunicación. El asunto es que no sé hasta qué punto es lingüístico, no hay una unión de fonemas, ¿cómo puede existir? Que sí que creo que está unido y que muchos idiomas lo tienen. Ese es un sonido gutural, pero por ejemplo las expresiones más naturales, que son papá y mamá, que ya involucran una serie de unión de fonemas, de sílabas, están en muchos idiomas, y yo pensaba que te ibas a referir a esa, ¿no? No, bueno, ahí ya entraríamos... Porque también... ya es una unión, ya es lengua, ¿no? El, sí, no lo bueno, es. Tendríamos papá, el trasfondo cosa, de esta, ¿no?, lengua común que se conserva, de la que derivan muchas lenguas, y que además, incluso no solamente lenguas, sino, por ejemplo, determinados conceptos que luego influyeron mucho en las religiones. Hay muchos estudios que hablan de cómo, derivándose de ese lenguaje común que se extiende desde la India hasta toda Europa, se derivan las principales instituciones, ¿no?, del mundo grecorromano. Pero aquí, bueno, ellos se han centrado en esta interjección que además han encontrado en lugares de todo el mundo, es decir, desde el Ecuador hasta Tailandia, Camboya, hasta, bueno, por supuesto, el inglés, el francés, aunque claro, en español, en inglés y en francés, la interjección adopta distintas formas. O sea, en claro, inglés se llama bien un... Claro. Sí, se pronuncia de distinta manera. Yo he llegado a mantener conversaciones solo con esa interjección. Fluidas. Conversaciones fluidas. En el fondo sabes lo que quería decir el otro. Sí, claro. Sí. Oye, ¿verdad que de las conversaciones fluidas, ¿no? Que planteas una tertulia. Sí, a base de... Claro. Es. Bueno, pues claro, estos son los premios Ig Nobel, algún premio Ig Nobel más que destacar, ¿o no? Pues, bueno, hay otros, a ver, así de los más llamativos. Bueno, hay uno que es... Yo es que este también me dejo un poco perplejo. La relación que hay, o la correlación que hay entre la apendicitis y pasar por determinados badenes con el coche. Entonces... Vale. Se supone, bueno, lo que ellos han llegado a la conclusión, que el dolor experimentado por una persona que tiene apendicitis, cuando pasa por un badén, es directamente proporcional ese dolor a la gravedad de la enfermedad. Es decir, cuanto más aguda sea tu apendicitis, más dolor. Más te duele cuando pasas por el badén. Si es menos aguda, te duele menos. Bueno, hay que ser un poco criminal para coger a alguien con apendicitis y ponerlo a subir badenes en vez de que ellos lo lleven a operar. Bueno, es que esto surgió de casualidad porque el hospital que realiza el estudio le llegaba, está rodeado, claro, imagino que será una zona donde tienes que desplazarte un poco más lento, ¿no?, como es habitual, y entonces está rodeado por carreteras con estos badenes. Entonces, cuando llegaban los pacientes con apendicitis, decían que le dolía muchísimo. Entonces esto ya naturalmente iluminó a unos cuantos científicos y plantearon un experimento con 34 pacientes, de los cuales se confirmó que efectivamente hay una proporción entre el badén y la gravedad de la enfermedad. Madre mía. ¿No? Yo creo que es muy interesante. Bueno, pues estos han sido los premios Ig Nobel. Todos los años nos hacemos eco de esos premios que nos hacen sonreír. A veces sirven de algo, otras veces no, como este último, pero los hay llamativos e interesantes y nos pueden hacer pensar y echar unas risas. Es interesante porque ellos llegaron a la conclusión de que eso puede servir para detectar si la gente tiene apendicitis o no. Es decir, si la gente pasaba, creía que tenía apendicitis, pasaba por los badenes y no le dolía, es que no tenía apendicitis. Tenía gases. O sea, se ahorraban la radiografía, se ahorraban... Es decir, oye, quieras que no, puede ser sí, un detector de apendicitis. Esa demostración también se hace y vale con saltar. Puede ser. Saltas y te sigue doliendo, o si saltas y no te sigue doliendo. Entonces para el año son que gases viene, o apendicitis, suelen ser gases. ¿Sí? Tú da ideas que para el año que viene lo mismo hay un estudio sí, en esa línea. Muy bien. Pues. Van a saltar en la seguridad social. Sí, más recortes, ¿no? Es una forma de recortar todavía más. Bueno, que vamos a cambiar de tercio y vamos a volver a nuestras temáticas. Y lo vamos a hacer con los nuevos casos interesantes, y aquí hay que hacerse eco, siempre lo hacemos, los nuevos casos, los nuevos avistamientos en OVNIs que se han producido. Miguel Pérez. Sí, pues empezamos con uno ocurrido el 13 de septiembre del año 2015, por la noche, es decir, hace nada, un grupo de personas que se encontraban en un mirador Griffin en Los Ángeles, pues observaron dos objetos voladores no identificados que realizaban una serie de movimientos extraños. Y entonces tomaron su teléfono móvil y comenzaron a grabar, ¿no? Lo que se observa en las imágenes, pues es un objeto que de pronto se ilumina, otro que aparece a su izquierda, más arriba, a la izquierda de la pantalla, según estamos mirando la filmación, más arriba a su izquierda aparece otro objeto que desaparece, de pronto aparece muy cerca de este primer no identificado, a partir de ahí se acercan muy lentamente y realizan un movimiento en forma de péndulo, ¿no? Es algo muy curioso, ¿no? Y finalmente, pues bueno, los dos objetos acaban desapareciendo. En este caso, ha habido más filmaciones desde diferentes puntos de Los Ángeles, más personas han logrado filmar este fenómeno, ¿no? Esta es una de las múltiples filmaciones OVNI que se han realizado este mes de septiembre, sobre todo a finales de septiembre, y de momento, bueno, no hay una explicación convincente, ¿no? Pero en Estados Unidos han seguido ocurriendo toda una serie de avistamientos. En este caso, a mí es un tema que me fascina, es el de los ovnis triangulares, ¿no? Que además yo sé que es un tema que Bruno en su momento también siguió muchísimo, ¿no? Las apariciones de ovnis triangulares o romboidales, en este caso es la MUFON, es la mayor organización de investigación ovni del mundo, con sede en Estados Unidos, pues sacó a la luz una serie de avistamientos, ¿no? Uno de ellos, que tuvo lugar a finales de agosto del año 2015, en una localidad de Idaho, que se llama Mayfield Heights, y en este caso fueron dos testigos, un matrimonio, que a las 11 de la noche observan dos triángulos oscuros, sin ningún tipo de distintivo luminoso, que volaban a muy baja altura, y que volaron sobre sus cabezas, y lo más extraño, que es, además es un denominador común en esta serie de casos, es que no hacían ningún tipo de ruido, ¿no? Aparentemente volaban a muy baja altura, y sin embargo no escuchaban absolutamente nada, ¿no? Es un denominador común que se repite, por ejemplo, en otro caso también en Estados Unidos, en este caso en la localidad de Kyland, en Texas, que es un caso que tuvo lugar el 3 de septiembre de este año, del 2015, y en este caso fue un testigo que a las 3 y cuarto de la mañana viajaba en su automóvil, camino a su casa, y de pronto observa una luz potente a lo lejos, ¿no? Sobre un parque de esta localidad, de Kyland, se acerca con su automóvil y de pronto observa que se trata de un objeto triangular, luminoso, que está parado a una altura no demasiado elevada sobre ese jardín, y como digo, lo mismo de siempre, ¿no? Lo que más le llamó la atención es que no emitía ningún tipo de sonido, eso que en un momento determinado comenzó a avanzar, incluso sobrevoló su propio coche, incluso este hombre llegó a abrir el techo solar de su automóvil y observó cómo este objeto pasaba por encima de su cabeza, ¿no? Fíjate que hace cosa de unas semanas recopilaba un caso en Galicia, también un avistamiento, un ovni triangular, en un lugar y en una fecha muy especial, muy especiales, ¿no? Porque es un caso que tuvo lugar el 3 de marzo del año 1996 en Cotá. Cotá es una localidad de Lugo, del ayuntamiento de Friol, muy cerca de Ferrerías, ¿no? Donde 4 días después de este avistamiento tuvo lugar uno de los casos más interesantes de los últimos años en España, ¿no? El aterrizaje de un no identificado, un testigo observa cómo salen unos seres de ese objeto que dejan unas huellas tremendas sobre el terreno. Bueno, además Manuel puede hablar también sobre este caso porque en esa época de los 90 seguimos muchísimos casos juntos, ¿no? Por Galicia y entre otras cosas nos lo pasábamos bomba, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque es desde luego es fascinante, ¿no? Ir detrás de este tipo de casos, sobre todo encontrarte en el lugar de los hechos y decir, hombre, ¿qué demonios pasó aquí?, ¿no? Pues el caso Ferrerías en realidad es solamente uno de los muchos que ocurrieron en esas fechas en una zona muy determinada, ¿no? Pero es un caso especial, ¿no? Sí, porque hay humanoides, hay huellas, no es como, o sea, es un caso especialmente interesante. Sí, además que Manuel tuvo la gran idea de llevar escayola, ¿te acuerdas? Compramos escayola para realizar moldes de esas huellas, que eran unas huellas que se hundían en el terreno, pues 10, 15 centímetros, que tenían una forma extrañísima, que ni siquiera las vacas que pastaban ese prado dejaban ninguna huella, ¿no? Y que era un peligro las vacas, me acuerdo. Sí, sí, un gran peligro, un gran peligro. Y prefiero los delfines. Y además no solo eso, sino que ¿en qué sentido? Luego me lo explicas. No, claro. Las ves en la tele y tal y parecen encantadoras, pero cuando se acercan ahí con los cuernos... La última parte de los delfines ha sido especialmente intensa. Las vacas vieron a Manuel Melena al viento y dijeron a por él. Eran peligrosas, sí, eran peligrosas. Pero fíjate que esa misma noche pasaron muchísimas cosas, días antes, días posteriores, horas antes, horas después, pero esa misma noche desde una base militar en el Campelo, a 2 kilómetros en línea recta de la zona de Ferrerías, donde aterrizó este objeto que dejó unas huellas, incluso huellas de ese supuesto tren de aterrizaje, varios militares observaron dos no identificados sobrevolando una de las antenas de comunicaciones y dirigiéndose hacia la zona de Ferrerías. Pues bien, este caso que recogí tuvo lugar solamente 4 días antes, y una mujer observa a Cotá, a 1 kilómetro, kilómetro y pico de Ferrerías, un ovni triangular enorme, enorme, como un avión de grande, a una altura un poco por encima de la copa de los árboles, y lo que les llamó la atención es precisamente que no emitía ningún tipo de ruido. Después de las noticias vamos a seguir todavía unos minutos más en la tertulia con Manuel Carvellal, consible que se sola con Juan José Sánchez Auro con Lorenzo Fernández, con Miguel Pedrero. Una tertulia que esperemos que esté resultando interesante y que todavía resultan interesantes algunas de las cosas que todavía os vamos a comentar. Además, que vamos a tener algunas de las secciones que más os gustan o os interesan. Con Laura Falcolara, los ecos del pasado, hablamos de Granada. De la Bahía del Diablo, hablamos con Javier Sanz en Historias de la Historia y de los últimos desarrollos tecnológicos con Alex Fidalgo en la era digital. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero, La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Os vamos a comentar, entre otras cosas, cómo las nuevas tecnologías, gracias a las nuevas tecnologías, vayan a llegar algunos de los servicios básicos a lugares en donde hasta ahora era imposible, Silvia. Pues sí, porque lamentablemente hay millones de personas pues que no tienen ni agua potable, ni luz en sus casas, ni incluso posibilidad de tener pues eso, un saneamiento en condiciones. Los datos más recientes apuntan a que 1.600 millones de personas carecen de electricidad. 600 millones no tienen agua potable y unos 2.500 millones no saben lo que es tener saneamientos. Bueno, esta semana en el diario El País había un artículo donde salían varios inventos. Yo he recopilado algunos de los que se ilustraban allí y también he investigado otros anteriores. Por ejemplo, tenemos uno que es la lámpara que alumbra solo con agua y sal, que antes hacíamos referencia. Esta es una iniciativa filipina, sus creadores son Aisa y Rafael Migeno, y ellos han conseguido esta lámpara que se llama Sal. En Filipinas existen 7.000 islas donde hasta la fecha pues solo se iluminaban con lámparas de queroseno. Entonces, buscando una alternativa mejor, pues lo que han hecho estos dos inventores ha sido una lámpara con celdas galvánicas que en lugar de electrolitos lo que utilizan es cloruro de sodio, o sea, sal. ¿Qué es lo que hacen? Pues en esta lámpara que han creado echan un vaso de agua y dos cucharadas de sal. Por lo visto, este tipo de lámpara da una autonomía de 8 horas al día durante 6 meses. Con una cosa tan sencilla. Y además, no se han olvidado de las nuevas tecnologías porque sirve como cargador de USB para cualquier dispositivo móvil. O sea que fijaros la potencia que tiene. De momento no está a la venta, es un prototipo, están haciendo ahora pues eso, varios ensayos y en principio saldrá al mercado en 2016. ¿Subirán el precio de la sal? No lo sabemos. Seguro. Además también se puede utilizar con agua de mar, ¿eh? Que ya va todo incluido, con lo cual también vale. Y buscando otro prototipo similar, pues he encontrado un invento en 2002 que se llama, igual lo conocéis, las lámparas Moser. Este invento lo ha hecho Alfredo Moser, que es un brasileño, es un invento de 2002 y él pues se hizo un poco como tú comentabas antes con los experimentos que inoculan, pues él directamente dice, pues el invento lo voy a poner yo en mi propia casa. Entonces esto ya es, vamos, súper sencillísimo. Lo que coge es botellas de plástico de 2 litros, lo más limpias posibles, y las llena de agua, un poquito, no mucho. Y le echa 2 tapones de cloro para que no se ponga el agua verde. Después lo que hacen es en el tejado, eso sí, o sea que no vale, por ejemplo, en este techo no valdría. Pero si directamente tu techo es el tejado, hace un agujero en el techo, coloca la botella esta con este agua y este cloro, la tapona el orificio con resina, es resina de poliéster lo que se tiene que usar, y después lo que actúa son los rayos del sol por refracción. ¿Qué es lo que consigue? Pues dar una luz entre 40 y 60 vatios dependiendo de la intensidad de los vatios. Y con eso tienes luz gratis. Este tipo... ¿En según qué país? Sí. En España no, porque hay un impuesto al sol. Bueno, estas lámparas... Utilizar determinadas tecnologías, esta en concreto estaría multado. Hombre, en está, algunos países. No creo que esté legislado eso. La energía solar, el autoabastecimiento está penado. Está hay una serie de impuestos que es la multa que se paga, ¿no? Pero es por el tema por el almacenamiento, sí. Claro, por eso digo, claro. Pero aquí realmente no es luz directamente, no generas electricidad. Entonces, claro. Bueno, es como si tienes arriba una... Es luz una... y no generas electricidad, bueno. No, sí, aquí no estás generando electricidad, aquí es como si ya tienes un... ¿Qué te digo yo? Como si abres una ventana en el techo, es un poco la idea, ¿sabes? Vale, vale. Además tú puedes comprar un trozo de sol a la propietaria, que es una gallega de Vigo. Hay un litigio, porque luego creo que un chileno también tenía... Otro, ¿no? Entonces hay un litigio ahí entre propietarios. Pues tiene su cierto recorrido la noticia, ¿eh? Que se encuentra así frívolamente y tal, pero precisamente esta mujer lo que hizo fue patentar, o sea, comprar el sol, hacer todos los trámites legales. Sí. Ahora lo vende a además se asesoró, eBay, se asesoró legalmente para que no tuviese ningún para problema. Poder combatir a las eléctricas, porque si tú eres propietario legalmente de un trozo de sol y estás beneficiándote de la energía solar, pues en teoría no estarías incurriendo ningún tipo de falta. Bueno, estas lámparas Moser de momento se usan con éxito, según está recogido, en hogares de Brasil, de India, de Tanzania, de Argentina, en Bangladesh y Filipinas. Además el hombre pues no ha patentado el invento, o sea que él es sigue igual, no ha ganado un duro con ello. En cuanto al agua, pues también hay muchísimos problemas para el agua potable y hay muchos proyectos, y yo voy a destacar tres. Uno se llama Warka Water. Este consiste en una estructura de bambú y plástico biodegradable que sirve para recolectar el líquido del ambiente. Entonces lo que hacen es el rocío, la lluvia o incluso la niebla. La red de la estructura, por lo visto, atrapa las gotas, que son depositadas en toneles, donde se consigue unos 99 litros de agua diarios, solo recogidos del ambiente. Otro prototipo se llama Sodis. Este consiste, que era el que comentábamos antes, en llenar de agua posibles... lo que hace es... las botellas de plástico se llenan de agua, esta agua puede tener bacterias... Y lo que hacen para eliminar las bacterias es que las depositan en una zona que les da también el sol durante bastante tiempo. Dicen que lo mejor es que sea mínimo 6 horas y con ello se consigue eliminar las posibles bacterias como salmonella o incluso coliformes fecales en un 99,9% con este método tan sencillo. Y en cuanto al agua, os voy a decir otro que este ya es un poco revolucionario. Este sí vale ya escarillo, pero bueno. Es un dispositivo, es un tubo, mide 22 centímetros, fue desarrollado por una compañía danesa que recibió el premio al mejor invento en 2005. Y lo alucinante, se pueden ver las imágenes antes, es que directamente se ve a un niño, porque es muy fácil de manejar, a personas, en cualquier sitio, y coge el tubito, que hace del filtro directamente de un charco, que está el agua hecho un asco, bueno, pues consigue filtrar hasta 1000 litros, ¿eh? Luego ya ese tubito ya no funcionaría. Pero perfectamente, además te elimina, bueno, pues de un redrete puedes beber directamente, de un charco, de lo que quieras. Te lo filtra, te hace el agua potable y en un 99,9%. O sea, solamente te deja esa mínima cosita que podría tener. O sea, que es fantástico. Eso sí, vale $46. Oye. Cada tubito. Porque se ha comprado cuántas botellas antes de gastar. Pero a mí no me parece caro si es para beber agua de rodete. Bueno, y luego, ¿seríais capaces vosotros de beber agua filtrada del retrete? Pues yo creo que no. Yo creo que no. No. Va a ser ¿no? que no. Bueno, pues Bill Gates sí lo ha hecho. No tiene 46 dólares el hombre, anda pillado. No, es que... Sí, como los tiene. Oye, era un capricho del hombre, dejarlo en paz, era un capricho. Él, con su fundación, que sabéis que se llama Bill y Melinda Gates, pues han creado también otro proyecto, otro cacharrillo que se llama... Thinking Water. OmniProstature. Y este aparatito es capaz de transformar 100 toneladas de desechos orgánicos al día en 80.000 litros de agua potable. Y por lo visto, pues fue también ver a Bill Gates bebiendo su vasito de agua después de haber sido filtradas las aguas fecales. Uy, y se lo tomaba. Y ya, como curiosidad, porque ya digo que hay muchísimos proyectos, ¿Cómo mantendríais frescos los alimentos en el desierto o en una zona con un calor terrible que no tenéis posibilidad de electricidad? En el congelador. Pero en un desierto que no tienes posibilidad de electricidad. Tú has estado en Jaimas en el desierto. Tiene unas neveras mejores que las de tu casa. Sí, es verdad. Vamos. Mira, las antiguas fresqueras no necesitaban electricidad y bien funcionaban. Sí, bueno, sí. Pues este sistema que os voy a decir es una cosa que ha diseñado un nigeriano, se llama Mohamed Bad Abba. Y es una nevera que se asemeja mucho a los botijos. Entonces, lo que tiene es una vasija de arcilla, que es más grande, y luego otra vasija de arcilla más pequeña. Y entre las dos vasijas lo que hace es poner arena mojada. Con lo cual, lo que hace es que ese agua se vaporiza, enfría la arena y permite que la vasija interior se mantenga fresca y todos los alimentos que tienes en la vasija interior pues se mantiene perfectos y se conservan durante semanas. Y puedes usar el agua del retrete para enfriar lo que tú quieras. Nevera, o sea, perfectamente, claro. Todo está conectado. Sí, todo, claro. Todo. En el desierto, el agua del retrete, ¿no? Pero esto, oye, en un momento dado, imaginaos que hay un superapagón que te queda sin... Pues oye, pues son sistemas que están bien. Lorenzo Fernández, muy rápidamente, que apenas tenemos tiempo, pero sí quiero que nos digas algo muy rápido sobre el descubrimiento que se ha producido en uno de los iconos de la antigüedad, un nuevo dato de un lugar que te encanta... y que te fascina, sí. En México, en el Yucatán, Chichén Itzá. Ya que estamos hablando de agua, ¿no? Porque en este caso se ha encontrado un río debajo de, ni más ni menos, que de la pirámide de Chichén Itzá. Hay que decir es la más que... famosa del mundo después de las de Egipto. Seguramente es la más, por lo menos la más visitada, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir allí y ya vimos cómo los miembros del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, estaban excavando en el lugar y ya estaban determinando que era mucho más alta, es decir, más profunda de lo que se suponía hasta ese momento. Las excavaciones estaban desvelando que la pirámide no terminaba en lo que veíamos a ras de suelo, sino que continuaba hacia abajo. Bueno, pues ahora gracias a la tomografía eléctrica tridimensional se ha descubierto que debajo de la pirámide hay una enorme oquedad, lo que podría ser, pues eso, que hubiera sido situada ni más ni menos que encima de un cenote, ¿no? De hecho, al llegar con una serie de cámaras de profundidad, han descubierto que hay pues una corriente de agua bastante bastante caudalosa, además bastante ancha, que va justo debajo de esta pirámide. No es extraño porque en este caso sabéis que los cenotes alrededor de Chichén están colocados pues ocupando cada uno de los bueno, es norte, sur, este, oeste, cada uno de los puntos cardinales, ¿no? Con lo cual en el centro justo estaría ubicada la pirámide de Chichén Itzá, por lo tanto no es extraño que se hubiera colocado sobre lo que era pues un antiguo cenote o incluso una corriente de agua. Estoy corriendo una barbaridad porque me has dicho que corra mucho. Sí. Pero vamos, básicamente la noticia, grosso modo, sería esto, pero mucho más amplia y mucho más interesante. Bueno, pues venga, la parte interesante, tienes un minuto. Un minuto, bueno, pues mira, hay un arqueólogo que se llama Guillermo de Anda, que ha asegurado, como te digo, que esto no es casual, porque la pirámide de Kukulcán, en este caso la pirámide de Chichén, fue levantada en el centro de los cuatro cenotes. Bueno, pues el hecho de que el quinto haya sido hallado en el centro denota, según este arqueólogo, que ese era para ellos ni más ni menos que el eje del mundo, que tiene una importancia capital para los antiguos mayas, ¿no? Dice que el punto donde crecía la ceiba sagrada, cuyas raíces llegaban al inframundo y sus ramas a los cuatro puntos cardinales. Por lo tanto, ese agua que transcurre debajo de la pirámide estaría representando ni más ni menos que las raíces de la ceiba que se introducirían en el inframundo donde estaban pues esos bichos bastante desagradables que eran los Lonticú, que eran los que te decían si podías pasar o no. Es todo muy simbólico. Y mira, antes de terminar, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes lo que significa Chichén Itzá? No. La boca del pozo de los brujos del agua. Con lo cual, fíjate, está todo, bueno, en fin, todo relacionado. Claro. Es una zona con muchos cenotes y ahí es uno de los más importantes en Chichén Itzá. Tú te bañaste en uno de ellos, ¿no? ¿Eh? Te bañaste en uno de ellos, ¿no? En muchísimos cenotes. Pues es una experiencia, no en ese en concreto. Es una experiencia muy fascinante. Igual hablaba Manuel antes de la experiencia si te has bañado con delfines. He tenido la suerte, pero he tenido la suerte en los cenotes, esos cenotes de agua transparente. Son boquetes que se abren en la tierra y por donde pasan los ríos subterráneos. Hay que decir que toda esta y con zona... los peces esos tan fantásticos de colores, pero no uno, no 10, no 1000, 100,000, o sea, está rodeado toda tu piel de peces. Es, una es cosa que además es una zona, ¿no? Pues, quien haya visitado el lugar sabe que toda la península de Yucatán, Quintana Roo, toda esta zona está totalmente vestida de manglares. El agua allí está empantanada, por lo tanto no es potable. Se sacaba precisamente de estos cenotes y ahí es donde subyace en cierto modo también la explicación que se da a la desaparición del pueblo maya. Sí. Una de las muchas cosas que se dice es que los cenotes evidentemente están interconectados por galerías subterráneas y que ellos cuando realizaban un rito tiraban el cadáver, si había un sacrificio humano, tiraban el cadáver y los restos a los cenotes pensando que se quedaba allí. Pero no, es que se conectaban entre ellos y esto hizo que en un momento determinado pues actuaran como presas y literalmente envenenaran las aguas provocando una muerte paulatina, ¿no?, de quienes bebían de estas aguas. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Lorenzo Fernández, al que acabáis de escuchar, el director de la revista Enigmas, también con Miguel Pedrero de la revista Año Cero, las dos muy prontito, en algunos sitios está ya, pero la semana que viene hablamos de ellas, ¿no? Sí, perfecto, sí, claro. Y con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muchas gracias. Buenas noches. Y Manuel Carvallal, muchas gracias también. Hasta la semana que viene. Ecos del pasado. Y para escucharlos esta noche nos vamos a situar en la que para algunos es una de las ciudades más bellas de España, Granada. Y lo vamos a hacer en esta sección, en esta nueva sección, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Laura, nos situamos en Granada, una ciudad bellísima y cargada de historia. Pues sí, una ciudad preciosa y en este caso, pues con una historia de aquellas súper inquietantes. Un edificio público, un edificio que no debería tener ningún misterio y sin embargo, a lo largo de toda su historia, todos los que han estado en este terreno o en este edificio han sufrido y han sentido cosas muy, muy extrañas. Nos situamos en la calle Mesones, en donde se encuentra la Diputación de Granada, un edificio también cargado de historia, porque no fue Diputación, fue muchísimas cosas antes. De hecho, en sus inicios, en esa zona, lo que se supone que había entre la calle Mesones y lo que es la ubicación actual, que es la calle también Arco de Cucharas, en esa zona se supone que habían construidas antiguamente hasta 3 mezquitas. Evidentemente estamos hablando pues de hace muchísimos, muchísimos años, y ya en lo que es la historia quizás algo más reciente, la primera noticia que tenemos es cuando, después de desaparecer toda la zona esa de mezquitas, en el año 1508 se construye una iglesia, en particular la iglesia de la Magdalena, que es la primera versión, porque además esa iglesia, mucho más adelante, en el 626, fue reconstruida y ampliada porque era una iglesia muy chiquita. Y bueno, y de hecho se volvió a hacer obras y se amplió esa iglesia para que tuviera capacidad realmente para toda la zona. Lo que pasa que ya en aquella época la gente solía decir que estaba maldito el terreno este. Se encontraban con que a veces pues habían, por ejemplo, ruidos. De hecho, los niños solían decir que iban a jugar a oír ruidos cuando entraban en la iglesia. O sea, que era como algo más que conocido y aceptado por los vecinos. Es más, en algunos casos decían que, por ejemplo, se desprendían las imágenes religiosas y que habían objetos de repente pues que aparecían igual fuera de su lugar. O sea, que ya tenía en aquella época una historia inquietante el sitio. Dicen también que por aquel entonces lo que hubo es que como entraban evidentemente los coches de caballos con el coche fúnebre, que en este caso pues evidentemente iban arrastrados por caballos, hubo un accidente que según ellos fue ya lo que la gota que colmó el vaso, por lo cual se decidió cerrar la iglesia, y es que el caballo se desbocó y como era una calle muy estrecha se llevó por delante a varios peatones matando a varios de ellos. La historia fue tan funesta que por lo visto decidieron cerrar la iglesia y estuvo mucho tiempo el terreno y la iglesia en particular cerrado y sin ningún tipo de habitabilidad. Una de las funciones que tuvo posteriormente, muy posteriormente, fue la de grandes almacenes, formó parte de una franquicia y no dudaron en poner excavadora y borrar parte de ese pasado, borrar esa iglesia y borrar todo lo que se había escrito allí. Quizá ahí encontramos una de las causas de todo lo que ha ocurrido en el futuro. A ver, fue en el 836 que un comprador privado se hizo con el edificio y en el 92 se utilizó como almacén. De hecho, cuando era almacén, eran los almacenes Magdalena en honor a la iglesia, porque la iglesia todavía no se había destruido en aquel entonces, se utilizaba como almacén. La gente ya tenía miedo y decían que los empleados de aquel almacén no podían ir solos a la parte de donde estaban los paquetes porque oían ruidos y la gente pues se ponía un poco nerviosa. Como bien dices, una vez que ese almacén ya cerró, ese terreno fue nuevamente vendido y en este caso lo compraron la cadena norteamericana Woolworth, que fueron los que destruyeron la iglesia, la tiraron abajo con todas las quejas del pueblo, porque evidentemente consideraban que era un edificio antiguo que debería haberse conservado. Y al tirarlo abajo vino la primera sorpresa, y es que descubrieron una especie como de habitación repleta absolutamente de huesos, huesos que además parecían huesos de niño. Ahí empezó ya quizás la leyenda negra de ese edificio. No comunicaron nada, de hecho, porque si hubieran comunicado algo les hubieran paralizado las obras, tiraron millas y continuaron con la construcción de los grandes almacenes. Dicen que esos grandes almacenes también estaban algo así como malditos. De hecho, solamente duraron abiertos 7 años y nuevamente todo el personal solía decir que habían ruidos, luces que se apagaban y se encendían, y que incluso por la mañana, cuando volvían a trabajar, se encontraban muebles y objetos fuera de lugar, completamente desubicados. La gente que trabajaba ahí tenía miedo, por lo visto, a estar en ese lugar. Incluso dicen que durante las obras, cuando se construyeron estos almacenes, hubo un desprendimiento y murió un joven peón por culpa de una grúa que le cayó encima. O sea que toda la historia de este edificio ha sido siempre complicada. Y fue ahí, cuando ya se cerraron los almacenes, cuando finalmente en el 1980... se cerraron, como te estaba comentando, y en el 84 fue cuando se decide comprar el edificio para convertirlo en diputación. Y en ese momento ahí es cuando comienzan a decirse cosas, porque ya convertido en diputación, bueno, pues hay unos guardias de seguridad, hay una gente que acude al lugar y que vive y siente cosas, ¿no? Efectivamente, ahí es cuando la historia se empieza a hacer pública realmente, porque mientras tanto fueron leyendas o cosas que iban pues diciéndose de padres a hijos, pero ya fue en el 84 cuando este pasó a ser diputación, que empezando por el propio vicepresidente de la diputación, José Luis Medina, que decía que tenía quejas de los trabajadores, que se quejaban que le desaparecían objetos. También él en persona vivió, por lo visto, algunos fenómenos que no podía explicar. Y en noviembre del 89, en el Ideal, aparece de hecho en un artículo donde públicamente este vicepresidente declara todo lo que está ocurriendo en el lugar. Sin embargo, todavía ahí no se empieza a investigar a fondo. Siguen pues funcionando la diputación como otro edificio cualquiera, hasta que llega un momento que, como bien dices tú, pues la gente de seguridad, los trabajadores, empiezan a quejarse porque ya no son solamente pequeños golpes, sino que empiezan a haber incluso tirones de pelo, empujones, sensación de que estás acompañado, muebles que volaban por los aires, cosas realmente ya muy notables. Y por lo visto hubo un trabajador en particular que estuvo a punto de morir por culpa de un fenómeno paranormal. Y fue ahí cuando se decide finalmente investigar el tema e intentar ver qué es lo que estaba ocurriendo. De hecho, perdona. No, como dices, son numerosos los testigos que dicen haber visto, que haber presenciado todo esto. Incluso el presidente, el vicepresidente de la Diputación lo ha confirmado, lo dijo en su momento. Es decir, es un expediente X, vamos a denominarlo así, pero oficial y más o menos autorizado y reconocido oficialmente. No, totalmente. O sea, se hizo de forma oficial. Lo que pasa es que su intención no era que se hiciera público, sino que un grupo de investigadores fueron ahí a ver qué estaba ocurriendo. De hecho, fue el grupo Omega, con Juan Burgos a la cabeza del grupo. Pero no fue hasta 3 años más tarde que eso saltó a los medios de comunicación, porque no era la intención hacerlo totalmente público, sino era pues, solucionar el problema que tuvieran. En este caso, cuando este grupo de investigadores fue allí, estuvieron 3 días encerrados en la Diputación investigando todo lo que pasaba allí y bueno, hubieron no muchos, sino muchísimos resultados. Según cuentan, aparte de ver haces de luces, sombras, una sombra en particular de un hombre que entraba en el despacho del vicepresidente provisto con un sombrero alto de copa. Luego decían que salían como humo del muro donde se habían encontrado en su momento los huesos humanos y que ese humo, por lo visto, se empezó como a convertir como en una columna donde se dibujaba una cara. Desde este tipo de cosas hasta, por ejemplo, cosas más particulares y más curiosas que no en cualquier investigación paranormal pueden verse, que es que, por ejemplo, las plantas del edificio empezaron a producir fotosíntesis invertida, es decir, que en vez de soltar CO2, anhídrido carbónico, lo que soltaban era oxígeno. Y eso se comprobó porque, de repente, cuando las plantas empezaron a soltar como un frío muy raro, muy poco habitual, estuvieron investigando y se dieron cuenta que es que habían invertido su proceso natural, cosa que realmente parece ciertamente inverosímil. Y además obtuvieron una grabación, que ahora mismo vamos a escuchar, una grabación que en parte puede certificar lo que vivieron, lo que vieron y lo que sintieron. Sí, cuando la oyes, yo la primera vez que la oí pensé, uy, qué voz más extraña, pero realmente se hicieron varias pruebas con esta grabación, pruebas tanto técnicas, en las cuales se demostraron que por el medio en que estaba captada era sumamente extraño que se pudiera haber captado este tipo de voz, pero incluso también se hicieron pruebas con especialistas en otorrinolaringología para comprobar que realmente era imposible que unas cuerdas vocales humanas reprodujesen este tipo de sonido. O sea que más extraño imposible. Pues si te parece, Laura, vamos a escucharlo, ¿no? ¿Sí? Esa grabación. Perfecto, pues vamos con ella. Oído en la ventanilla, el viñalar en la lengua, os arrepentiréis. Esto es lo que dice la grabación y, bueno, pues realmente es sobrecogedora, ¿no? No, la voz es impresionante, es inquietante, parece sacado de una película de terror, sinceramente. Y bueno, el caso es que no solamente eso, sino que cuando salieron del edificio, como vieron aquel rostro tan inquietante que se formó con el humo, Juan Burgos, en estado normal, consciente, no era capaz de reproducir aquel rostro y estaba muy interesado en saber a quién correspondía aquel rostro, con lo cual lo que utilizaron fue un tipo de meditación que se denomina escatología inmediata, que es como hacer entrar a la persona en trance para que reproduzca lo que en aquel momento ha visto, que igual su consciente no es capaz de aflorar. El caso es que una persona con capacidad para dibujar, dibujó lo que Juan Burgos le fue contando, y cuando tuvieron la imagen la pusieron en medios de comunicación para ver si la gente reconocía a la imagen de aquel hombre. Pues la sorpresa fue que varios vecinos reconocieron en esa figura al padre Benito, que era un padre que por lo visto pertenecía a una orden religiosa que en su momento se le prohibió entregar su fortuna a los niños pobres de Granada. O sea que la historia realmente es, bueno... Una historia tremenda, desde luego que sí, la de la Diputación de Granada. Hemos oído hablar bastante, pero bueno, hemos tenido un relato pormenorizado de los hechos, unos hechos que comienzan... Sí. De hecho, actualmente ya no es Diputación, ahora no. Es el Catastro. O sea, desde 2006 lo remodelaron y ahora es el Catastro. Desde luego, desde en ese momento no se ha vuelto a oír, al menos públicamente, historias, aunque nuevamente estos casos no desaparecen de la noche a la mañana. O sea, que saber. Desde luego que sí. De todas formas, hablaremos más en profundidad de ese asunto, como hablaremos más en profundidad de esto que vamos a comentar ahora. Vamos a invitar a los oyentes a que accedan en la página web al Congreso del Misterio, el segundo en Madrid, que ya está en marcha. Efectivamente, el 13, 14 y 15 de noviembre, por segunda vez, después del éxito del primer congreso, tendremos el Congreso de Misterio, en este caso el segundo, componentes, la talla, pues como Juanjo Benítez, que ya sabemos todos que no es un personaje fácil de tener en un congreso, gente pues como, repetirá evidentemente, gente como Lorenzo, como Josep Guijarro, tendremos a José Manuel Bautista, que vendrá desde Andalucía para hablarnos de la Sabana Santa, tendremos a Clara Taoces, tendremos también a Paloma Navarrete, a Enrique de Vicente, tenemos gente increíble, que yo creo que vale la pena que los oyentes se acerquen, y como decías, pues la información y la posibilidad de comprar las entradas la tenéis en www.congresomisterio.es. Allí tendréis todos los horarios, toda la información del congreso y la manera de comprar las entradas. Decías que fue un éxito el primero, pero es que este segundo, nada más comenzar a empezar a moverse ya en el éxito, está superando al anterior, que ya era difícil, ¿eh? Es que tenemos ya, o sea, digamos que colgamos las entradas unos días, un par de días antes de irnos de vacaciones, y a la vuelta ya teníamos casi la mitad de las entradas vendidas. Con lo cual, aquellos que quieran venir, que no se duerman, porque me temo que este año lo que vamos a tener es probablemente, la capacidad a tope, y habrá gente que igual se quede fuera. Pues nos alegramos muchísimo. Congresomisterio.es, ¿no?, para poder acceder a la información. Perfecto. Laura, nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, venga, un abrazo a todos. de los vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Las que vamos a conocer, ¿con quién sino? Con el responsable de esta sección y del blog Historias de la Historia, con Javier Sanz. Muy buenas, Javier. Hola, muy buenas. Buenas noches. El presente es como el pasado y por desgracia aprendemos poquito. Ahora mismo estamos viendo lo que estamos viendo en la frontera entre Hungría y Serbia. Hemos visto cómo a lo largo de los últimos años se han caído unos, se han levantado otros, muros de la vergüenza, vallas electrificadas, pero es que pensamos que esto es nuevo. ¿Y qué va? Ocurrió desde hace mucho tiempo, ocurrió ya hace un siglo en un territorio que después ha habido otras. Tampoco allí parecen haber aprendido mucho. Sí, es que esto de repetir errores parece que es innato, ¿no?, con la condición humana. Y como tú dices, se han levantado muchas vallas, alambradas y muros, igual que se está haciendo ahora, pero lo normal es que se levanten para que los que están fuera no puedan entrar. Pero esta valla, de la que vamos a hablar esta noche, igual que por ejemplo la del muro de Berlín, fueron al revés, para los que estaban dentro no pudiesen salir. Entonces, esta historia nos sitúa en la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, en agosto concretamente. Alemania invadía Bélgica. Digamos que no era un ataque estratégico, sino que era abrir un puente, un paso hacia su gran objetivo, que era Francia. En aquel momento Holanda, viendo cómo las cosas estaban, se declaró neutral, algo que no habría importado nada a Alemania si hubiese querido invadirla, pero geográficamente digamos que no molestaba, ¿no? Entonces la dejaron a un lado. En un principio, los belgas lo que hacían al invadir a los alemanes su país, fueron, la mayoría ellos lógicamente era huir de allí, entonces lo hacían a través de la frontera con Holanda. Pero aquella frontera se convirtió en un problema cuando muchos de los que huían de allí lo hacían para unirse a los aliados y luchar contra los alemanes. Entonces tuvieron que desplegar efectivos, además una gran cantidad, por toda la frontera para controlar esas huidas de Bélgica a Holanda. El problema es que, claro, que todos estos soldados que tenían que emplear para controlar la frontera los tenían que detraer de otro sitio, que eran del frente. Entonces decidieron idear una estrategia para no tener que tener tantos soldados controlando la frontera, y dieron una alambrada que se llamó la alambrada del diablo, que era una valla electrificada de 2.000 voltios, de una altura de casi 3 metros, y que la construyeron los prisioneros de guerra que tenían los alemanes. Entonces, esta valla lo que hacía era separar esas dos fronteras, pero controlar el tráfico de belgas que partían hacia Holanda para luchar contra los alemanes. Además, una frontera que era de casi 200 kilómetros, y con estos prisioneros que hicieron construir esa valla, y a ambos lados de la frontera otras dos más pequeñas de alambres de púas. Además, lo hicieron en pocos meses, de abril a agosto de 1915 se levantó esta valla, que se llamó la alambrada del diablo, porque entre 2.000 y 3.000 personas fallecieron electrocutadas cuando intentaban pasar al otro lado. Aún así, también se cree que más de 30.000 personas consiguieron atravesarla, ya fuese cavando túneles bajo la valla, o incluso cortando la electricidad desde las centrales que daban electricidad a esta valla, y en ese momento poder cortarla y atravesar. Entonces, lógicamente, cuando terminó la guerra, aquella valla se derribó. ¿Se puede decir que es la primera valla electrificada de la historia? Pues hasta ese punto no lo voy a decirte, pero de estas dimensiones de 200 kilómetros yo creo que sí que fue la más larga, ¿no? Porque supongo que se utilizaría en otras, a lo mejor como valla de pastores, que se llaman, para controlar el ganado, pero es curioso también porque incluso la construyeron en línea recta. O sea, si tenía que atravesar un pueblo y dejar a un lado una parte, a otro otra, o incluso unas propias granjas, se veían que tenían pues sembrados y terreno a ambos lados de la valla. Fíjate que esa es la historia de muchas vallas y de muchos muros. Ahora estoy pensando en las que están ahora, que separan lugares, que separan casas, que separan pueblos, la de Cisjordania, sin ir más lejos, o sin ir más lejos, la más grande que jamás haya existido, que ha sido hecha con dinero del norte, con dinero europeo, y además tú estás muy sensibilizado con ese tema del que hemos hablado en alguna ocasión. Esa valla se encuentra en el Sáhara, separa el Marruecos del Sáhara, y es la más larga. Parece que no aprendemos de la historia, ¿eh? Sí, pero es lo que te decías, es curioso que esas vallas lo que hacen es un poco dejar de lado a terceros para que no entren, ¿no?, a lo suyo, ¿no?, que no se vende como que no les quiten lo suyo, ¿no? Pero estas en concreto, el muro de Berlín o esta alambradera, al revés, era para que los que estaban dentro no pudiesen salir, igual, por ejemplo, que la gran muralla de China, ¿no?, para porque dejó a China aislada del exterior durante tantos siglos, y cuando aquello se abrió China al exterior, la sorpresa que nos llevamos es que muchos inventos que pensábamos occidentales los tenían los chinos hace muchos años, ¿no? El hermetismo en el que vivió cerrada China. Y además ahí, en esa valla, creo que hubo también como un terreno así que le llamaban un poco que estaban en el limbo, porque había gente que en el trazado que hicieron separaron a familias. Pasó un poco como con el muro de Berlín y no se podían ver, no podían tener contacto porque, claro, se quedaban electrificados. Claro, es que eso, a ambos lados a ellos les daba igual quién quedase uno u otro. Ellos tendieron una valla por donde ellos creían a ellos les interesaba más, independientemente de lo que atravesase y a quién partiese por la mitad. Evidentemente lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial sobran comentarios, fue una cosa tremenda, el holocausto, y la solución final fue algo verdaderamente bárbaro, pero la historia la escriben a veces los vencedores y se ha borrado un poquito lo que pasó después, cómo los aliados echaron a los alemanes de su propio país, y eso también es algo que tenemos que contar. Sí, porque lógicamente fue una guerra y en esta es fácil el posicionamiento de quiénes eran los buenos, por decirlo de una forma, y quiénes eran los malos, y siempre hablamos de todo lo que hicieron los malos y las cosas buenas que hicieron los buenos, pero yo creo que es hora ya de poner a todos en su sitio y contar la verdad, tanto la una parte como la de la otra, porque nos parezca, por lo menos a mí personalmente me parece escandalosa lo que ocurrió, porque fue una emigración forzosa, masiva y planificada, además planificada por los aliados, a todos las personas, los civiles de origen alemán que residían en los países ocupados por la Alemania nazi, fueron trasladados, obligados a trasladarse a la propia Alemania, una Alemania, recordemos, en ruinas. Y todo eso se organizó en la conferencia de Potsdam en 1945, unos días antes del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Todos sabemos, ahí se reunieron Truman, Churchill, no sé si sería sustituido por Clement Attlee, y Stalin, poco pues para elaborar los acuerdos de paz, los asuntos de la posguerra, también el ultimátum que le iban a dar a Japón, y decidir qué hacer con Alemania. Y una de las propuestas que llevó sobre la mesa Stalin era la de qué hacer con esas civiles alemanes que vivían en los países ocupados por la Alemania nazi, que ahora habían sido liberados. Entonces, era una política de hechos consumados, porque Stalin ya lo venía haciendo con el Ejército Rojo conforme iban liberando los países. Pero bueno, estuvieron de acuerdo Estados Unidos, también lo estuvo Inglaterra. Lo único que se opuso fue Francia, pero recordemos que Francia no estaba en aquella conferencia. Y la decisión que se tomó fue la expulsión y migración forzosa de esos alemanes que residían en países ocupados, como por ejemplo Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Y lo que os he dicho, ¿no?, el destino era Alemania, una Alemania destrozada y en ruinas. O sea, te sacaban de tu casa, de tu hogar, lo que había sido tu hogar, para llevarte en un país en ruinas sin ningún futuro, ¿no? Era una política de hechos consumados, pero todos la apoyaron, ¿no? El problema de todo esto es que, claro, si ahora, por ejemplo, la crisis humanitaria que está ocurriendo con los emigrantes o los refugiados sirios, imaginemos que ahora estamos hablando de un contingente de más de 10 millones de personas. Y lógicamente con las vías de comunicación destrozadas, sin poder mover aquel todo el contingente, entonces lo que se hacía era meterlos en camiones, meterlos en trenes, e incluso en vagones, en los mismos vagones que habían llevado los judíos a los campos, se trasladaban a estos alemanes, pero lógicamente para este volumen de personas moverlo, pues no podía hacerse todo a la vez. Entonces necesitaron semanas e incluso meses, y durante todo este tiempo esos alemanes estuvieron encerrados en campos de concentración, en condiciones inhumanas, padecieron hambre, enfermedades, sufrían golpes, maltratos. Hay distintas fuentes, pero todos, bueno, hay un intervalo entre 500.000 alemanes y 1,5 millones fallecieron en estas condiciones, en estos campos, durante este traslado, ¿no? Te digo, encima llegaron a un lugar, que era la Alemania destrozada, sin ningún futuro. Incluso Churchill justificó esta medida, porque bueno, había que justificar este movimiento de gente forzado. Se decía que era para prevenir la violencia que pudiesen sufrir esos propios alemanes, un poco para los que se tomasen la venganza por su mano sobre lo que habían hecho los nazis, y es verdad que hubo algunos casos esporádicos, pero en ningún caso para justificar esa limpieza étnica, porque fue una limpieza étnica en toda regla. Y Churchill incluso decía que se buscaba crear estados étnicamente homogéneos para evitar futuros problemas por esta mezcla de poblaciones. ¿Qué ocurrió? Pues que al cabo de dos años, a finales de 1947, el Consejo de Control Aliado, muy hipócrita, me parece a mí, porque emitió un comunicado en el que decía que desde aquel momento, pero justo eso, desde aquel momento, se oponía a todas las transferencias de población obligatorias futuras que se hiciesen, en particular al traslado de personas de los lugares que habían sido sus hogares durante generaciones. Entonces, se oponía a partir de ese momento a que se volviese a repetir, pero ellos ya lo habían hecho. Entonces, aunque se dieron cuenta o intentaron poner remedio, el daño ya estaba hecho. A mí me parece que esto se llama una limpieza étnica en toda regla. En toda regla, apoyada por Churchill, Roosevelt, Truman, gente y personajes que han quedado un poco limpios en la historia, porque evidentemente el más sucio pues ha quedado como tal, que era Hitler. Pero bueno, Santos, no hubo ninguno en esas... No, de eso nada, de eso nada. Desde luego que sí. Javier Sanz, historias de la historia, conociendo cosas que siguen ocurriendo en el presente, pero que también ocurrieron en el pasado. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. Con Alex Fidalgo. Buenas de nuevo, Alex. Buenas noches, Bruno. Ayer en el concurso Silvia nos lo comentaba. Hoy vas a ampliar los datos. Whitney Houston era la protagonista, pero es que va a ser protagonista post-mortem, pero de una gira, nada más y nada menos. ¿Con qué tecnología? De una gira en 2016. Vamos a efectivamente a ambientar como debemos la noticia. Tal como dices, en 2016 va a protagonizar una gira Whitney Houston. Pero ¿cómo es esto posible? Ya que todos sabemos que desgraciadamente la voz, esta gran diva ya no está entre nosotros. Pues por medio de un holograma que permitirá la realización de conciertos en vivo como si fuese la propia artista la que está sobre el escenario. Así lo avanza la revista Rolling Stone. La compañía que se va a encargar de llevar esto a cabo es Hologram USA y se ha unido a Pat Houston, que es la hermana de la cantante, para poner en marcha este innovador proyecto que va a permitir resucitar a esta gran cantante. ¿Qué pasa? No es tan innovador, porque yo, que soy muy fan de otro genio desaparecido de Tupac Shakur, del rapero Tupac Shakur, asesinado en un tiroteo en 1996, ya apareció en forma de holograma en un festival estadounidense que se llama Coachella. Y en este caso, además, se combinó el holograma con una actuación real, que era el rapero Snoop Dogg. Estaba sobre el escenario en carne y hueso compartiéndolo con el holograma de Tupac Shakur, lo cual lo hace quizá todavía más impresionante. Yo recuerdo, no sé si os acordáis vosotros también, de una cantante manga que directamente sí hace conciertos y es un holograma. Sí. Y también, bueno, hay un grupo que se llama Gorilla, que también no creo que no era exactamente con hologramas, pero sí con dibujos animados, realidad virtual, no sé exactamente cuál era la tecnología, pues montaban este tipo de performance con personajes que no eran reales. Pero bueno, eso, en 2016, esto es una buenísima noticia para todos los fans de esta diva, que son muchísimos. Y bueno, Alki David, que es el CEO de Hologram USA, decía: se me partió el corazón cuando Whitney murió en 2012. La oportunidad de compartir su espectacular don con el mundo otra vez es exactamente en lo que pensaba cuando fundé la empresa de hologramas. Así que Alki David, el CEO, y el que a lo mejor entiendo yo que se va a beneficiar de esto, pues le felicitamos desde aquí. Y felicitamos también a todos los fans, entre los que me incluyo, de Whitney Houston. Pues esperaremos al 2016 a esa gira. Hombre, las giras musicales no se pueden hacer con hologramas, por lo menos la voz, pero sí la imagen, ¿no? Sí, no será lo mismo. Entiendo que utilizarán grabaciones de conciertos suyos, audios de conciertos suyos reales. y lo aplicarán a imágenes que no sé si las generarán desde cero a través de un ordenador o las extraerán también de conciertos suyos, pero vamos, va a ser algo espectacular, de eso no cabe duda. Como es espectacular esta aplicación gracias a las nuevas tecnologías, nos habla de la lucha contra los cazadores de animales. Se modernizan ellos, los cazadores, pero se modernizan más los que luchan contra ellos. Efectivamente, también eso es, los cazadores pues cada vez tienen más a su alcance todo tipo de tecnologías a la hora de la caza y sobre todo de la pesca, pero ahora también las protectoras, los protectores, en este caso de los paquidermos, van a recurrir a su vez a tecnologías avanzadas para impedir su extinción. ¿Y a quién le tenemos que agradecer esta tecnología? A Google, nada más y nada menos, porque en las salvajes extensiones de la reserva de Samburu, en el norte de Kenia, El gigante informático creó mapas en tres dimensiones basados en datos por satélite que permiten seguir los desplazamientos de decenas de elefantes equipados, todos ellos, con un collar electrónico. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar su seguridad, por supuesto, y contribuir a la vez a la protección de su hábitat, que es algo terriblemente necesario. En concreto, bueno, es la tecnología de Google Earth, que permite comprender los esquemas de migración y así proteger mejor a los elefantes. Esto lo explica Farzana Kubchandani, que es directora de marketing de Google Kenia. Además, dice que los collares pueden decirles también si un animal ha dejado de moverse y esto permite que las patrullas reaccionen rápidamente porque puede ser que haya sido víctima de algún cazador. Entonces pueden acudir al rescate y detener en ese caso a los agresores. Actualmente, te decía que esto es muy necesario. Actualmente 85 elefantes están dotados de un collar de seguimiento, la mitad en el norte de Kenia y el resto en República Democrática del Congo, Sudáfrica y Zimbabue. El costo de cada uno de estos collares es bastante elevado, son $8,000 por cada aparato, por su instalación y su mantenimiento. Pero lo que te decía, el desafío es mayor porque en Kenia solo quedan unos 30.000 elefantes y en la reserva de Samburu, al norte de Nairobi, hay unos 900 paquidermos. Bueno, es una buena noticia el hecho de que una de las empresas más importantes del mundo, más significativas de nuestro tiempo, como Google, pues por lo menos se reinvierta parte de sus beneficios en hacer algo de lo que va a salir beneficiada la humanidad, algo que mucha gente no quiere o que algunas personas no quieren. Bueno, ese significarse es bueno, significarse contra la caza de animales, en este caso las de los elefantes, que están en riesgo de extinción estos animales. Solamente quedan 900 en una 900 reserva en 30, Samburu, en la reserva de Samburu. Y 30.000 en Kenia, que es uno de los lugares fundamentales para los elefantes. Pero es que había cientos de miles hace muy poquito tiempo, ¿eh? Sí, efectivamente es terrible, pero bueno, si todos ponemos un poquito de nuestra parte, sobre todo estas grandes empresas, claro, pues quizá podamos hacer algo para paliar ese riesgo de para frenar ese riesgo de extinción. Vamos a hablar de un nuevo proyecto que busca la invisibilidad humana. Es verdad, todos, yo creo que en el deseo del ser humano pues siempre ha estado volar, se ha conseguido, viajar a la luna, se ha conseguido, y yo creo que por lo menos si nos entrevistamos uno a uno a muchos hombres y a muchas mujeres, seguro que todos diremos que alguna vez hemos querido ser invisibles. ¿Para qué? Bueno, allá cada uno tendrá sus objetivos y sus misiones, pero parece que estamos más cerca de conseguirlo. Esto lo están desarrollando en Estados Unidos. ¿Qué están desarrollando exactamente? Una capa de invisibilidad. Esto es muy cinematográfico. Es una capa fina y suave que toma la forma del objeto que debe disimular. El invento, presentado el jueves en la revista estadounidense Science, utiliza elementos de oro que actúan como nanoantenas y reorientan la luz, volviendo ópticamente indetectable el objeto que recubre. Vamos, que evidentemente no desapareces, sino que jugando un poco con la luz y con los reflejos, no estás al alcance de la vista de un ser humano, vaya. La capa de invisibilidad fue ideada en el Lawrence Berkeley National Laboratory, que depende del Departamento estadounidense de Energía. Que no lo ha hecho J.K. Rowling, no ha sido la que la creó. No, ha dado la idea y ha dicho, vosotros trabajad en ello. Y Xian Zhang, que es el director de la División de Ciencia de Materiales del laboratorio y es uno de los responsables, ha dicho que es simple de concebir. Caray, y de hacer funcionar, y que podría ser fabricada en tamaños normales para disimular objetos macroscópicos. Objetos, no sé si nosotros nos la podemos poner a saber qué riesgos tiene, y además, bueno, ya un poco bromas aparte, esto, como todos los grandes avances tecnológicos, es peligrosillo, porque a saber qué uso se le da... a la invisibilidad. Claro, el problema está en manos de quien caen estas cosas. Pero es que en este caso la invisibilidad no es la no existencia, no es convertirte en un ojo invisible, sino que sigues ocupando un espacio físico. Sí. Es decir, que. Sí, sí. Pero fíjate qué paradójico, en los tiempos en los cuales la visibilidad es tan importante, no lo entiendo a veces, ¿no? Pero parece que existimos si nos ven. Un poquito con las redes sociales, sonreímos si hay un dispositivo fotográfico que nos permita sonreír y ante cual podamos mostrar una vida que igual no es nuestra vida, y sin embargo uno de los grandes deseos de casi todos es ser invisible alguna vez. A mí en un primer un flash que me viene ahora a la cabeza, si yo pienso para qué esto puede tener utilidad, todo lo que me viene son cosas militares y más que nada para eso, para proyectos bélicos, etcétera, etcétera. Los paparazzi estarían encantados, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro. Pues no des ideas, porque bueno, ese mundo mueve mucho dinero y a lo mejor se lo pueden permitir llegado un momento. Los últimos minutos los reservamos para hablar de una nueva app. El objetivo es hacer un seguimiento gratuito. Tampoco sé si es bueno esto o no, pero bueno, un seguimiento de aquellas personas, un seguimiento virtual de aquellas personas. Es voluntario, Bruno. Que queremos saber. Sí, sí, sí. Es voluntario, porque si no, claro, sería muy problemático, sobre todo para esta gente que es muy celosa. No es el caso. Esta aplicación permite realizar un seguimiento virtual, como tú decías, de un amigo o conocido que lo solicite, con el fin de verificar si llega seguro a su destino, si emprende la vuelta a casa solo. Y bueno, cada vez somos más temerosos con este tipo de cosas y es un poco algo que realmente estábamos demandando. Companion se llama esta aplicación, que fue creada por 5 estudiantes de la Universidad de Michigan y permite que un usuario mande una invitación a realizar una compañía virtual durante un recorrido específico a través del sistema de GPS. Si lo piensas, realmente tampoco es tan difícil desarrollar. Es un poco una aplicación que tú dices, ¿cómo no se me ha ocurrido antes, ya habiendo tecnología GPS y todo esto? Mm. Bueno, el funcionamiento es que los contactos reciben un mensaje de texto con un enlace a una web en donde un mapa interactivo muestra al usuario caminando a su destino. La aplicación puede detectar si la persona monitoreada se aleja de su camino, si es empujado o si empieza a correr. Ante un hecho dudoso, el usuario debe pulsar un botón de la aplicación antes de los 15 segundos. Si no pulsa el botón, la aplicación interpreta que está habiendo alguna emergencia real, que está habiendo algún tipo de anomalía o percance en el camino, y transforma el teléfono del usuario en una alarma que emitirá fuertes ruidos para asustar a un posible atacante y además dará la opción de llamar inmediatamente a la policía. En tanto, la aplicación enviará una alerta al contacto en cuestión y esa persona también puede optar por llamar a la policía o llamar directamente a la posible víctima para saber si todo va bien. Bueno, insisto, yo no sé si es voluntario. Si es, bueno, es voluntario. Lo tienes que activar tú. Es voluntario o es obligatorio en según qué personas sobre otras personas. Yo, la verdad, en los tiempos en los que estamos, en los cuales jamás ha existido tanta seguridad, jamás ha habido tan pocos crímenes, jamás en la historia, la conciencia es la contraria, ¿no? Pero los datos y las estadísticas dicen que vivimos en un mundo, sobre todo en Europa, extremadamente seguro, nada que ver con lo que hace en España hace 20, 30, 40 años, y sin embargo la creencia es distinta. A lo mejor se les da más cobertura ahora en los medios. Depende de los lugares. Por ejemplo, yo estaba, según lo estabas diciendo, me imaginaba a las chiquitas estas que han tenido tan terrible desenlace con Ciudad Juárez, que pasaban por determinados sitios totalmente aislados, en horarios muy complicados, y esto pues les vendría muy bien. Pero en Ciudad Juárez yo no sé si alguien puede acceder a esta tecnología. Aquí en España, pues sí, se puede, pero yo no sé si en Ciudad Juárez... No, los móviles, ese tipo de cosas, yo creo que en los sitios más recónditos, bueno, se consigue. Yo por lo pronto lo que sí creo es que muchos padres dormirán mejor. Sí. Gracias a esta aplicación. Y muchos hijos dormirán peor. Puede ser eso. Ya lo veremos. Ese es el asunto. Bueno, Alex, que te seguimos escuchando ahora, ¿no? En Onda Cero con José Luis Salas y con... No son horas, ¿no? Sí, señor. Aquí me quedo. Se repite como el ajo, Alex. No te levantes de la mesa porque te van a escuchar toda la noche. Junto a José Luis Salas en No son horas, que llega a continuación en la sintonía de Onda Cero Radio. Nosotros volveremos el próximo fin de semana a partir de la 1:30, las 12:30. día en la comunidad de Canaria. Hasta entonces, que paséis muy buena semana, y las grabaciones con las diferentes secciones, los programas enteros, como queráis, de este programa, de este espacio, ya los tenéis en la página web, en www.ondacero.es, www.ondacero.es. Muchas gracias por haber estado ahí. Que lo paséis genial, que volvemos, ¿eh? Acordaros, volvemos.